¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a Fantástico. Placer estar aquí de nuevo en nuestra plática mensual. El día de hoy, por alguna razón, hay problemas con la pantalla. Me imagino que debe ser el cable. Por favor, no muevan el cable. Ahí tiene un falso. El día de hoy nos vamos a concentrar en Original Sin y Futures End. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que son semanales. Si nomás cubríamos uno y nos esperábamos para el próximo mes para el otro, ya se hubiera acabado, ya todos sabremos el final, ya sabemos cuál sería el final del futuro. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si podemos hacer esto y también les pido que chequen. ¿Sabes qué? No es tanto... Ahí. Tratemos de no mover mucho el contacto porque ahí tiene un falso medio extraño. Entonces no queremos que pase nada aquí atrás. Bueno, un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Tengo un programa que se llama Comic Manía. Todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Si no lo conocen, por favor, denle una oportunidad. Me encantaría darles unos flyers, pero se me olvidaron. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no importa, espero que les guste esta plática. Voy a tratar de darles mucha información acerca de las dos historias para que estén preparados para todo lo que viene. Y el día de hoy me acompaña mi buen amigo Javier Sabio. Un fuerte aplauso para Javier Sabio, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Lioco y saludar a todas las personas que nos ven a través de YouTube. Señores, una de las razones por las que vengo sin playera no es para presumir, para nada. Ustedes saben que soy una persona muy sencilla y muy humilde, que carece totalmente de ego. Nomás lo hice para que todos ustedes sepan que todas las fotos que estoy posteando en mi Facebook de Carlos, Joy y Moisés no tienen absolutamente nada de Photoshop. Pero no hablemos de eso, mejor vamos a hablar de estas dos historias. ¿Quién ya empezó a leer Original Sin? Pocas personas, ok. Trataré de no dar spoilers, pero no les prometo nada porque yo y los spoilers somos amigos. Dato curioso, detesto que me spoileen las cosas, pero como me encanta spoilear. ¿Y alguien ya empezó a leer DC The New 52 Futures End? ¿Por qué? ¿En serio? Porque cada vez que yo creo que DC finalmente nos va a dar algo merecedor, hace algo para decir y romperme todo el corazón. Como podrán ver, yo soy un gran fan de Batman, tengo un tatuaje, tengo la playera, tengo el cinturón y también tengo los calzones, pero no voy a bajar mi pantalón. Se los dejo a sus imaginaciones, pero créanme que sí. Y en serio detesto no poder estar leyendo un cómic de DC ahorita. Estoy leyendo los New 52, The Futures End, con mucha esperanza de que mejore. Pero desafortunadamente no creo que eso suceda, pero no importa. La esperanza es lo último que muere. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido hasta ahorita, quiénes son los personajes importantes de estas dos sagas. Y también veremos qué nos depara el futuro de ambas. Todavía no sabemos mucho, solo han salido 3 números, pero bueno, ya veremos. Javier Sabio, ¿quieres decir algo? Creo que sería importante empezar por hablar de la unión que empezó con los nuevos 52 de varios universos. Creo que ese sería el punto de origen para poder entender qué es lo que nos están presentando en este momento. Me parece perfecto. Los nuevos 52 Futures End va a ser la segunda parte de la plática. Ahorita vamos a hablar primero de Original Sin. Para poder hablar de Original Sin, le voy a pedir a José Luis que por favor le dé vuelta. Como todos ustedes saben, esto ya no es un spoiler, esto fue como promocionaron Original Sin. Todas las personas saben exactamente qué significa la palabra Original Sin, ¿verdad? Es pecado original. Cuando salió esto, muchas personas me preguntaron del programa, como mencioné antes, Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30, ¿de qué se trataba? Y a mí me encanta cómo me preguntan de qué se trata algo cuando es nomás un promocional. Pues yo honestamente no sé. Y yo trato de no saber nada hasta que vayan saliendo las cosas. Pero lo que yo pensé, opiné, sospeché, es que, no sé si ustedes saben, ¿quién es el culpable de Galactus? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿Saben el origen de Galactus? ¿No? ¿Dos, tres? Bueno. Por eso tienen que escuchar con Comicmanía. Porque cubro este tipo de dudas todos los miércoles. ¿Algo le quiere decir Lioco a Javier Sabio? Que te acerques. Estás totalmente fuera de cámara, compañero. No, perdón. Yo sé que impacto un poquito sin playera, bastante. Pero no, somos amigos, no pasa nada. Como les estaba diciendo, un Watcher es culpable de Galactus. Ahora les explicaré cómo y por qué. Y también tenemos que saber algo. ¿Saben cuál es la misión de toda la raza de los Watchers? O toda la raza de los Vigilantes. ¿Saben cuál es su misión? ¿No? Lo dice el nombre, señores. Observar. Solo observar. Nunca meterse. ¿Pero qué es lo que hace nuestro buen amigo Uatu? Siempre está ahí como vieja de lavadero, metiéndose en todo. En todo se mete. y siempre está tratando de ayudar a la raza humana, porque a pesar de que tiene todo un mundo que observar, siempre está tratando de ayudar a la raza humana. Y lo curioso es que aquí vemos que yo estaba equivocado, no tiene nada que ver con Galactus, aunque ahorita te lo explicaré. Tiene todo que ver con algo que sucedió con su padre. Algo que hizo el papá de nuestro vigilante, de nuestro Watcher que se encuentra en la luna, que vigila el universo 616, su padre hizo algo, cometió un gran pecado. Y de ese pecado se desligaron muchísimas cosas y descubrimos varias cosas acerca del Watcher, te lo explicaremos. ¿Quieres decir algo? No, creo que sí sería importante que hablaras un poco de que él ya está cuando conocemos a todos lo que es los superhéroes del universo de este Marvel, ¿no? Entonces no es un personaje nuevo, es un personaje que desde el principio de los tiempos ha estado ahí, ¿no? De hecho, toda su raza existe casi desde el Big Bang, ¿no? Para todas las personas que no saben, cuando el universo inicia, nacen muchos seres cósmicos, incluyendo la raza de los Watchers. Y originalmente, como mencionó, el papá de Uatu decide utilizar todos sus conocimientos, todos sus poderes para ayudar a las razas que todavía estaban en proceso evolutivo. Ayudan a esas razas y causan un caos, causan destrucción. Y desde ese momento deciden nunca más meter la mano, siempre solo observar. Pero desafortunadamente Uatu, al igual que su padre, no puede dejar las cosas en paz, siempre tiene que estarse metiendo. Algo también muy curioso, que no sé si algunos de ustedes sepan, este es Uatu de vez en cuando. ¿No podrías dar la vuelta, por favor? Y este es Uatu de vez en cuando. Como que de alguna manera u otra su físico se modifica, su físico cambia. Y por muchos años no sabíamos exactamente por qué era eso, si era nomás por decisiones de los artistas. Más adelante, Mark Grunewald, en un cómic llamado Quasar. ¿Alguien leyó Quasar? Absolutamente nadie. Deberían de leerlo, en serio. Muchos grandes misterios del universo Marvel se revelan en este cómic de Quasar. Y uno de ellos es que cuando ellos tratan de mostrar una imagen más intelectual, más pasiva, ponen este rostro. Y cuando se sienten amenazados o tienen que llegar a imponer, ¿podrías regresar? Ponen, maldita sea, ponen este rostro. Como que de alguna manera u otra saben qué es lo que tienen que hacer para que las personas sientan diferentes cosas, confianza o temor, ¿no? A ver, le damos la vuelta. Otra vez, por favor, gracias. Y ahí les estoy diciendo algo que sucedió, número 50 de los Cuatro Fantásticos, un número que vivirá en honor. ¿Sabes qué? Déjame ver si podemos hacer algo. Checa ahí la conexión de los dos cables. Puede ser que sea la que esté fallando. Nomás como que traten de unirla bien y a ver si es eso, ¿no? Entonces es la conexión de allá. Sí, es esta. Es esa. Ah, maldita sea. Y sale esta carísima con tus cables HDMI. Pero bueno, no hablemos de eso. Resulta que todos ustedes saben lo que hace Galactus. ¿A qué se dedica Galactus? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Señores? ¿No? Les juro, no hay preguntas tontas. Hay más gente que no pregunta y después me brinco y después se queda con la duda. Mejor pregunten y con todo el gusto, se los digo. Básicamente lo que hace Galactus es comer planetas. Hay toda una razón detrás de las escenas del por qué come planetas, que si empiezo a entrar en esa plática, se puede volver un poquito compleja, porque entonces tengo que explicar a los celestiales y todo eso. Pero digamos que su misión es comer planetas. Una de las cosas que le gustaba mucho a Jack Kirby y a Stan Lee era tocar estos temas de sobrevivencia del más fuerte. Algo muy como un darwinismo, ¿no? De que básicamente lo que hace Galactus es llegar a planetas y si las personas de ese planeta merecen la vida, merecen continuar, buscan la manera de vencer a Galactus o de convencer a Galactus que se vaya. Y si no, nomás los eliminan y ya. ¿Tienes alguna duda con eso? No, yo creo que la imagen habla muy bien de la situación, pero habría que agarrarlo un poco al revés, ¿no? Realmente Galactus es un sobreviviente del universo anterior. Entonces, imaginemos lo que implica haber pasado por el Big Bang y conservar la conciencia y la cantidad de energía que requiere para poder sobrevivir una persona fuera de su universo, ¿no? Creo que ese es el origen que nos hablaría más claro de quién es Galactus. De hecho, sí, para todas las personas que no sepan, nuestro buen amigo Galactus, su nombre es Galán. No, buena onda. O Galán. Okay. Él existió en el universo antes del Big Bang. Hubo una cosa llamada el Big Crunch, que básicamente es todo lo que existía en el universo anterior al nuestro, se va uniendo, hasta que crea una masa gigantesca. Esa masa explota y crea nuestro universo, nuestra galaxia. Y resulta que Galan es el único sobreviviente de este universo anterior. Cuando aparece acá, es total y completamente... Bueno, mejor regresemos. Ahorita explicamos eso. Es total y completamente energía, solo energía. Uno de los Watchers, ahorita tendremos la imagen, yo pensé que era la que seguía, pero es dos más adelante. Uno de los Watchers ve esta energía y en vez de nomás observarla y dejarla disiparse, la empieza a estudiar. Cuando la empieza a estudiar, decide ver qué pasaría si logra unir toda esta energía. Cuando la une, toma forma humana y por alguna razón decide vestirse con una armadura que le protege todo excepto las piernas, por alguna extraña razón. No sabremos por qué, pero bueno... Este es. Y además también me encanta como, al igual que Superman, le gusta mostrar su... ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a desconectar uno de esos cables, que ya no puedo aguantar. Ya no aguanto más con eso. Descontemos uno de esos y entonces jalamos el otro. Ajá. ¿Qué tema sería? ¿Y ese? Ajá, vamos a ver. ¿Y ese de desconectamos acá? A ver. ¿Es este? No, es el de arriba. Desconectamos el conector. Ahí está. Damas y caballeros, que nos escuchen en YouTube, eso lo editaremos, no se preocupen. A ver, vamos a ver si se puede. A ver, creo que no se tiene que pasar para atrás, José Luis. Gracias. No, si vuelve a pasar esto, yo me voy a suicidar, en serio. No, me distrae demasiado. ¿Ya? ¿Tenemos algo? Yo creo que ya vamos a estar mejor. Muchas gracias. Tíralo para acá, no pasa nada. Muchísimas gracias. A ver. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos acá a nuestro buen amigo Galactus, que para la ayuda de todos tiene su G ahí en el pecho para que la gente sepa quién es. Algo muy curioso que descubrimos mucho más adelante es, la gente pensaba que sería ridículo un comeplanetas, un ser cósmico, y que se vea así. Más adelante descubrimos que cada raza lo ve de manera diferente, cada persona lo ve de manera diferente. Así es como lo vemos los seres humanos, pero un Skrull lo vería como un Skrull. Un ser compuesto de energía lo vería como un ser compuesto de energía. Entonces de esa manera nos explican por qué se ve tan ridículo en su primera aparición, porque obviamente era un villano, o al menos los Cuatro Fantásticos y los Terrícolas lo ven como un villano, y por eso se tiene que ver casi casi como un Doctor Doom sin pantalones por alguna razón. Pero bueno, y como podemos ver acá, nuestro buen amigo el Watcher trata de hacerlo ver que el mundo o la Tierra merece seguir con vida y lo logra detener. Y hay un número en particular de What If donde lo logra no solo detener, lo logra parar por completo, porque nos muestra que el Watcher tiene gran, gran poder y es un ser cósmico con poderes, es casi invencible. Pero curiosamente, como vimos en la próxima página, por alguna razón u otra, Jeff Loeb, un entre comillas gran escritor, si le preguntas a él, el responsable de Batman Hush, por cierto, decide que el Red Hulk, creación de él, puede golpear y noquear al Watcher. Yo no entiendo cómo un ser físico real puede golpear a un ser cósmico y dejarle un ojo morado. O sea, en realidad no entiendo cómo, pero curiosamente, más adelante veremos quiénes son los responsables de lo que está pasando en Original Sin. Y ¿sabes qué? Pues creo que aquí nos mencionan que aunque es un ser cósmico, sí está muy basado en lo físico, ¿no? Y de alguna manera u otra sí puede ser dañado o herido. Y por eso vimos esta primera imagen, el promocional, que es un Uatu muerto sin ojos. ¿Por qué? Porque sus ojos, como tú mencionas, han visto toda la historia del universo Marvel. Sus ojos tienen la verdad completa, la verdad absoluta, conocen todos los secretos. Y lo que estamos viendo, así como Fear Itself, que fue una serie que me gustó bastante, era el miedo y cómo los superhéroes son afectados por el miedo. Aquí vemos cómo los pecados y los secretos terminan afectando a todos los superhéroes del universo Marvel. Y el que tiene todos los secretos, obviamente, es Uatu, el vigilante. Próximo. Aquí es lo que les estaba explicando. Un Watcher, un vigilante, descubre la energía y la unifica. Y cuando sale, es poder total. Y esta criatura es la que se volverá Galactus. Desafortunadamente no la pueden matar, porque Galactus está exactamente entre la vida y la muerte. Es la balanza, ¿no? Es el medio de la balanza. Y si lo matas, se desnivela todo. Y es la razón por la que Reed Richards nunca lo ha podido matar, a pesar de que ha tenido oportunidades, incluyendo, todos ubican el Ultimate Nullifier. ¿Sí? ¿Todos sí, no? Veo cara que no. No te preocupes. En este primer número que yo mostré, donde aparece Galactus por primera vez, La única manera de detenerlo es con un arma que se llama The Ultimate Nullifier. Y básicamente lo que hace es, se lo apuntas a una persona y lo borras para siempre de la existencia. Es como si jamás existió. ¿Ok? Obviamente tú también mueres, pero es el arma más poderosa de todo el universo. ¿Estás leyendo Original Sin? ¿Alguien está leyendo Original Sin? ¿Sí? ¿No? Hay un momentito donde un Mindless One se dispara. Lo que utiliza como arma es el Ultimate Nullifier. Desafortunadamente no está funcionando como debería de funcionar. Pero también Jason Aaron no es muy buen escritor. Él es el que va a matar a Wolverine, entonces. ¿Perdón? ¿Quién lo explica? ¿Jason Aaron, el escritor? ¿Y qué puso? Soy un escritor mediocre y por eso estoy que modificando las cosas a mi antojo. Porque para que funcione para mi guión. Pues es que tendría que ser una explicación tonta, porque si te dicen y te establecen qué es lo que hace un arma, o sea, una 45 te dispara y te perfora de cierta manera y te hace, y eso es lo que siempre hace, y algo como una herramienta cósmica, un arma cósmica como el Ultimate Nullifier, lo dice el maldito nombre, Ultimate Nullifier, él debió de desaparecer por completo, no nomás dispararse y romperse la cabeza, pero creo que lo hizo para que se vea interesante. Y ese es el grave problema. No hay que, las cosas no tienen que solo verse interesantes, tienen que ser congruentes. Pero bueno. Pero resulta que esto es lo que termina pasando. ¿Nos puedes pasar a la próxima imagen? Hazlo así. Una de las cosas que vimos, todos leyeron el Original Sin. A ver, pregunta. Sí. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo? Ah, perdón. Ok. Te voy a explicar lo que está pasando. Cuando hay gente que no tiene nada mejor que hacer y quiere shockear a la gente o quiere hacer, darles algo nuevo y novedoso, hace cosas tontas, como nos menciona nuestro amigo, que no tienen sentido, porque no tiene nada que hacer en el universo Ultimate. Él tiene que ser parte de nuestro universo. Hay tres, no sé si ubicas las tres deidades cósmicas del universo 616. Está Eternidad, que es todo el universo Marvel. No sé si lo has visto, es un ser que todo su interior está compuesto de planetas y de una galaxia, ¿no? Está la Muerte, creo que todos ubicamos a la Muerte. Si leíste el Guantelete Infinito, aparece ahí varias veces la Muerte. ¿Perdón? The Death, sí, es la Muerte. Es una mujer, pero a veces tiene cara de calavera, a veces tiene cara de mujer. Y el que está en medio es Galactus. Si él se va de este universo, se crea un desbalance, en automático. Porque ya no está en nuestro universo, está en otro universo. Pero Brian Michael Bendis decidió no solo hacer esa estupidez, también traer a Ángela del universo Image. Vendió muchos cómics, pero carece de sentido. Pero desafortunadamente nadie me pregunta a mí. Todo el mundo lo hace porque quieren hacerlo, ¿sí? Sí. Sí. Pero la cosa... Ah, claro, porque Ángela está al nivel de Galactus, claro. Sí, claro, sí. Claro, sí. Una mujer semidesnuda contra un hombre que destruye planetas. No, y te voy a decir una cosa, y perdón que los interrumpa esto, pero nomás, chécate, esto es muy interesante. ¿Estás leyendo Guardianes de la Galaxia? Sí. Bien. Gamora es una mujer guerrera, que es invencible, ¿cierto? Prácticamente. Ángela es una mujer guerrera, que es invencible. ¿Para qué tienes a dos personajes idénticos en el mismo equipo? Para ver es ridículo. Es ridículo. Pero desafortunadamente, mucha gente es fan de Ángela porque son fans de Spawn y están comprando ese estúpido cómic. Que no es mi culpa. Y desafortunadamente, ese tipo de preguntas que me acabas de hacer tienen todo el sentido del mundo, pero yo no te puedo encontrar sentido a menos que decirte que Brian Michael Bendis es un escritor muy mediocre cuando quiere y cuando quiere es muy bueno. Porque All New X-Men y Uncanny X-Men son excelentes. Me están encantando. Son los mejores cómics que está sacando, o dos de los mejores cómics que está publicando Marvel ahorita. Pero cada vez que toca los Avengers, me rompe un poco el corazón. O sea, esta de Age of Ultron, una estupidez. Una idiotez. Y me vine acá y di una plática de 2 horas, donde en serio me lamento que lo único bueno de Age of Ultron fue un tie-in donde es todos los héroes de Inglaterra. Léete, es buenísimo. Todo lo demás es una basura. ¿Quieres decir algo? Te voy a buscar a decir algo. No, nada más que el universo Ultimate es como un universo más rápido para el nuevo público que empezó cuando lanzaron las películas de Spider-Man, la trilogía anterior. y también ha sido como el campo de prueba de muchas cosas que después traen al universo 616, ¿no? Entonces quizás ahí está la verdadera explicación, más que una explicación dentro de lo que es la continuidad del universo. Wow. Eres una gran persona que puedes encontrar sentido donde no existe. No, te lo agradezco. Yo empecé a leer el Universe Ultimate muy, muy ilusionado y me gustó. Luego ya pasaron esas cosas de que decían, ¿qué pasa si mezclamos esto con aquello? Y eso es lo que nos vendía, ¿no? Y sí, caímos algunas personas del gusto de ese universo. Pero bueno, ya retomando Original Sin, lo que sí tengo que decir es que el número uno, yo no le tenía mucha esperanza. Siempre las megasagas me dan un poco de miedo. Pero honestamente, del primer número, que ya vamos a empezar a hablar de lo que pasa en el primer número, el número cero, todos lo vieron. Hay dos personajes importantes ahí, está Uatu y está el nuevo Nova. Bien, Uatu va a un espacio donde le muestra una cantidad enorme de imágenes. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Ubican de dónde son esas imágenes? No. Perdón. Para los que no leyeron el número, el Watcher o el Vigilante, como dirían en español, normalmente habita la Luna en una zona que se llama la Zona Azul, y ahí tiene su base de operaciones y ahí observa la Tierra, tanto la nuestra como la de diferentes dimensiones. Exactamente, de diferentes dimensiones, donde un pequeño cambio. Todos han oído la teoría esta de que si una mariposa aletea muy fuerte en Australia, en México va a causar un terremoto, ¿no? ¿Han escuchado eso? La teoría del caos, más o menos. Pues lo mismo sucede en este cómic, que salió en los años 70 y también en los 80. Yo tengo una colección casi completa, tengo todo el primer volumen y el segundo volumen tengo casi todo también. Se llama What If. Y básicamente de lo que se trata es mostrarnos qué hubiera pasado si ciertas cosas hubieran sido modificadas. Recordarán que hay una escena donde vemos al hombre araña con un 5 en su araña. ¿Aquí? Y es porque él fue parte de los 5 fantásticos. ¿Ok? No sé si ustedes recordarán el número 1 del hombre araña. Él va a pedir trabajo con los 4 fantásticos. Exacto. No, le dicen, somos una misión caritativa. Todo el dinero que ganamos se lo damos a la caridad, no nos quedamos con nada. Y el único dinero con el que nos quedamos es para seguir investigando y aventurándonos. No le damos a nadie este dinero. Se enoja el hombre y se va. Lo curioso es que en esta realidad, creo que Sue Storm le dice, ¿sabes qué? Sí, te podemos dar un salario. Pequeño, pero te podemos dar un salario. Se vuelve parte de los 5 fantásticos y curiosamente eso incita a que Sue Storm los abandone, porque ya se siente inútil, porque siempre están haciendo, los hombres haciendo todo y la mujer no está haciendo absolutamente nada. Se enoja y se va con Namor y se casa con Namor y le rompe el corazón a Reed Richards y eventualmente se desintegra el equipo. Y ese fue el número uno de What If. No fue muy bueno, pero me encantaba la idea de agarrar una cosita que se modifique y todo se vuelve diferente, como también este número. ¿Qué hubiera pasado si Jane Foster hubiera encontrado el martillo de Thor? Todos vieron la película, ubican a Natalie Portman. Esto hubiera sido Natalie Portman. Y creo que nadie se estuviera quejando, pero lo que sucede es, en el cómic, ambos están en Dinamarca, ahí por en esos lugares nórdicos. ¿Tordis? ¿Por ahí? ¿Tordis? Claro, ¿por qué no? Y resulta que ella encuentra el martillo en vez de que lo encuentre Don Blake. Entonces ella se vuelve la diosa del trueno. Y también está, creo que está otra, que también me encanta. Y curiosamente esta la escribe y dibuja a Frank Miller. ¿Qué hubiera pasado si Daredevil fuera un agente de S.H.I.E.L.D.? Y a mí me encanta que no le importa que la gente sepa que está ciego. O sea, se pone la venda sobre los ojos. Lo que termina pasando es que la basura radioactiva que estaban cargando, que termina cegando a Matt Murdock, era por encargo de Nick Fury. Y Nick Fury estaba siguiendo el camión. Cuando se cega Matt Murdock, él lo recoge y lo entrena para ser un agente de S.H.I.E.L.D. De eso está toda esta historia. Y después acá, ¿qué hubiera pasado si Ghost Rider se hubiera separado de Johnny Blaze? Y claro, la pregunta es, ¿a quién le importa? El personaje teniendo... Todos se ubican a Ghost Rider, ¿no? Visual excelente, pero las historias nunca han sido muy buenas. Dato curioso, un personaje de Ghost Rider, un villano de séptima clase, termina siendo muy importante en Original Sin. Próxima, por favor. Aquí podemos hacerlo chiquitito. Algo que vimos, como vimos en el primer promocional, carece de visión el Watcher, ¿no? El vigilante no puede ver. uno diría, wow, qué historia tan original. Wow, vamos a poder regalar promocionales de los ojos de del Watcher, pero curiosamente no es la primera vez que ha sucedido. Es la segunda vez. ¿Alguien aquí leyó EarthX? ¿No? Señores, por favor, aprovechenlo, háganlo. Sí, pero de pedacitos. No es un gran cómic, pero es muy divertido. No sé, ¿ustedes recordarán a esa estúpida revista llamada Wizard, que era muy popular hace unos cuantos años? Pues resulta que después de que salió Kingdom Come, que yo creo que todos ya leyeron Kingdom Come, le pidieron los de Wizard, ok, ya nos diste una versión de DC en un futuro. ¿Cuál sería tu versión de Marvel en un futuro? Y Alex Ross, que honestamente no tiene nada mejor que hacer, aparentemente, se puso a dibujar versiones del futuro cercano de Marvel. Pegó tanto ese número donde salieron las cosas que Marvel dijo, ¿sabes qué? Te compramos tu idea, hazlos EarthX. Salió EarthX, él hace las portadas, John Paul Leon hace los dibujos y Jim Kruger hace la historia. Muy divertida. Lo que les expliqué acerca de por qué Galactus come planetas específicamente se descubre en EarthX. Y muchos misterios y secretos del universo Marvel se descubren en EarthX. Están fuera de continuidad, pero no me importa. Porque hay unas cosas que son tan interesantes que deberían ser parte de continuidad, como una de ellas diciendo que Thanos es mitad eterno, mitad Skrull. Porque si los eternos son seres perfectos, ¿cómo es que alguien sale imperfecto? Pues porque obviamente no es sangre pura, ¿no? Es un mestizo. Se me ocurre, ¿no? Se me suena interesante. Porque nomás que salga feo por la maldad que hay en su corazón, pero yo, no sé. No me la compro totalmente. Pero bueno, como podemos ver, aquí es la primera vez que él queda ciego y descubrimos que tiene muchísimos secretos. Y la persona que él elige para ser el nuevo vigilante es el X-51, el hombre máquina. ¿Sí lo ubican? ¿No? Sí, algunas personas dicen, ¡qué bueno! El hombre de creación de los años 70, Steve Ditko. Y es más, es tan simple como eso, es un hombre. Es una máquina que quiere ser hombre. Es Pinocho, básicamente. No más que lo hicieron pues, al estilo 70s y originalmente se veía muy humano. No tenía un físico muy humano. Y después, cuando lo lleva a la luna, Uatu lo deja así todo transparente para que sea obvio que es un robot, pero curiosamente él se vuelve los ojos de Uatu y empieza a observar todo lo que hay en la Tierra y todo lo que está pasando para descubrir el gran secreto de por qué fue cegado Uatu y cuál es el secreto de la Tierra X. En serio, se los recomiendo muchísimo. Tiene dos secuelas que son larguísimas, porque además de ser los 12 números, tienen números alrededor. Uno es Universe X, otro es Paradise X. No se los recomiendo, va a ser muy confuso y muy caro conseguirlos todos. Pero es EarthX, se los recomiendo muchísimo. Entonces, a ver, próxima, por favor. Entonces, a verlo chiquito. Y la otra, a ver, chiquito. El otro personaje que vemos es Nova. ¿Se ubican a Nova? ¿Conocen a Nova? ¿Saben cuál es el origen de Nova? ¿No? Se los voy a contar a ver si se les hace conocido. Y observen mucho mi anillo. Un alienígena está en su nave espacial. Está pasando cerca de la Tierra. O se empieza a morir. ¿Qué hace en este momento? Tiene estos poderes y no se puede morir sin darle esos poderes a otra persona. Decide, ok, tengo que dar mis poderes para que los Nova Core o el cuerpo de Novas tengan un seguimiento. Arroja sus poderes a la Tierra y Richard Rider está con su novia tomando una malteada. Llega un tipo que siempre lo molesta, lo empuja, lo tira al suelo y los rayos de el Nova Prime, del tipo este de, ¿qué se llama? Chéquense este nombre. Roman Day. Ya romano. No, neta. Y de hecho va a salir en la película de los Guardianes de la Galaxia. Este cuate, este actorazo, ¿cómo se llama? C. Thomas Riley. Él va a ser a Roman Day. Lanza sus rayos, le pegan a Richard Rider y Richard Rider se vuelve el nuevo miembro de los Nova Corps que vienen del planeta Sandar. Oa Sandar, no sé. Y aquí están los Nova Corps, por favor, o los Champions of Sandar. Fíjate, qué lindo. ¿Qué pasa, compañero? Más suavecito. Suavecito. Ahí está, ahí están acá. Los campeones de Sandar. Eran los 80s. Discúlpenos, por favor. ¿Alguno de ustedes los conoce? No importa. Básicamente, nomás quería decirles que este es el Nova original. Así es como aparece, este era su traje, era el uniforme. Sí, aparentemente tenía una charola aquí en su casco, ¿no? Medio extraño. Pero él fue creado para ser, de alguna manera u otra, no el Linterna Verde de Marvel, sino el ser el Hombre Araña de los años 70. Porque es un joven que acaba de adquirir sus poderes, es inexperto en usarlos, tiene problemas en la casa, tiene problemas en la escuela, tiene problemas en la novia, no sabe qué hacer con esta misión, y vemos todo su proceso de cómo se vuelve un héroe. Ese es Nova, ese es Richard Rider. Entonces, básicamente es el Hombre Araña de los años 70 y estaba bastante válido. Desafortunadamente, su origen fue plagiado después en DC por la basura humana llamada Carl Reiner, y toda la gente cree que es muy original, cuando en realidad no. ¿Hay fans de Carl Reiner? Afortunadamente. Resulta... ¿Existe quién? ¿Perdón? ¿Quién? Gracias. Efectivamente. Afortunadamente, mucha gente dice que es un gran personaje, muy original, y en realidad es el Hombre Araña con el origen de Nova. Próximo, por favor. Pero desafortunadamente, todos los Nova Corps mueren en un cómic llamado Annihilation. ¿Sí lo leyeron? ¿Lo leyeron? Annihilation está bastante bien. Muy largo, les va a salir bien caro conseguirlos todos, pero vale la pena. Bueno, cuando el protagonismo regresa al Hombre Araña, el personaje de Nova es usado para vincular el universo Marvel con aventuras en el espacio. Y es cuando sucede toda una serie de títulos que nos hablan sobre qué hay en el espacio lejano de la Tierra en el universo Marvel, y se da este evento. Que es bastante interesante, todos ubican la zona negativa, ¿sí? Un villano de la zona negativa busca una manera de entrar a nuestro universo y empieza a destrozar todo, ¿no? Y empieza por el espacio y se va acercando a la Tierra. Los Nova Corps lo quieren detener. Todo el ejército de Anilus, o de Annihilus, destruye a todos los Nova Corps, y el último que queda es Richard Rider. Igualito que Carl Reiner, qué curioso, ¿eh? De hecho, durante esta saga vamos descubriendo a otras razas que pretenden dominar el espacio, y es con quien se alía. Es la manera en que logra vencerlos. Exacto. Y curiosamente, como es el último que queda, le modifican el traje, como podrán ver, y toda el conocimiento de la computadora que se encuentra en ese planeta de Xandar entra a su casco, que descubrimos que es como una computadora viviente, y por eso se vuelve el más poderoso y le cambian el traje y tiene muchas aventuras, hasta que por ninguna razón lo matan, porque me imagino que ya habían hecho todo lo que tenían que hacer con él. Lo matan y descubrimos que mueren todos y cada uno de los cascos dorados. Ni uno de ellos está vivo. Pero descubrimos algo muy curioso: no solo había cascos dorados, también hay cascos negros. Jeff Loeb, damas y caballeros. Todos leyeron Batman Hush, ¿verdad? Sí. No, cada vez que definan a Batman Hush, recuerden esto. Esos son los niveles de explicación que nos da nuestro buen amigo Jeff Loeb. Él también fue el que escribió esta escena donde el Red Hulk golpea a Uatu y decide que había un Nova con casco negro, que son como, digamos, el cuerpo de apoyo. Los principales, los que van primero, los que se lanzan primero, los fuertes, son los de casco dorado. Y ellos son el grupo de apoyo, son los que están para atrás y en el momento que sean necesarios van hacia adelante. Su papá tenía el casco y le contaba a su mamá y a su hijo sus aventuras en el espacio, y nadie le creían porque lo expulsaron, no feamente, nomás le dijeron: ¿sabes qué? No necesitamos un trabajo. Le dejaron toda su armadura y su casco, Dios mío, no sé por qué. Normalmente cuando te sales de un trabajo te piden tu pistola y tu escudo. No puedes ir a tu casa. Pero bueno, se lo dejan a él y el niño lo encuentra y se vuelve, pues ya obviamente, el Hombre Araña de los 2000. Pero igual es un niño, tiene problemas en la escuela, tiene problemas con la novia, tiene problemas en la casa, le tiene que mentir a la mamá, tiene que aprender a usar sus poderes poquito a poquito, etcétera, etcétera. Lo bueno de esta serie, en serio, es el arte está espectacular. El arte de Ed McGuinness es hermoso y creo que Paco Medina es el que lo está dibujando. O sea, el arte está espectacular. Las historias, mínimo las de Jeff Loeb, las lees en 3 segundos porque son... Están entretenidas. La verdad es que el personaje sí tiene carisma. Sí, pero la cosa es que dices tú, en buena onda, ¿no? Si vas a matar a Richard Rider, pues damos algo como que más original. Esto fue como que muy simplón, pero para hacer esos, este tipo de series que puedes empezar a leer de la nada y divertirte, sin duda, ¿no? Él es el que va a visitar a Uatu al inicio de Original Sin para preguntarle qué onda, qué haces, qué rollo. Y es el que le muestra todos estos universos diferentes de What If. y dice que no, y ves el peso que tiene el Watcher. No solo tiene que ver nuestro universo, el universo 616, tiene que ver todos los universos y recordar todo. Me hace sentir a mí como cuando me hacen preguntas en Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx con la gente me hace preguntas así de cuéntanos la historia de Dazzler. Ok, déjame recordar, porque todos reconocemos a Dazzler. Ellos generan una empatía. Él no se da cuenta porque es un adolescente muy joven y su mayor preocupación en su mente es que fue de su padre. Entonces cuando va a ver a Watu, él de alguna manera también tiene esta capacidad telepática y percibe esa profunda preocupación y de ahí sale el vínculo que digamos los acerca, ¿no?, para esta historia. Que la idea, ambos extrañan a su padre, porque Watu también tiene este dolor de lo que hizo su padre antes, de su pecado original, ¿no?, que es básicamente lo que estamos explorando en esta serie. Y aquí también pues ya vemos ya su muerte. A mí lo que me gustó ya del número uno es que se vuelve una historia de misterio, se vuelve una historia de suspenso, se vuelve una historia detectivesca. Eso me encantó, porque eso hace muchos años que no vemos. En el único lugar donde lo veíamos de alguna manera continua era con Batman y de vez en cuando en la Liga de la Justicia. Hay un número muy bonito, no sé, estoy seguro que ninguno de ustedes lo leyó, se lo recomiendo, es difícil de encontrar, porque en serio, a nadie le interesa que exista este número. Son tres números, se junta la JSA y la JLA para su aniversario, o sea, su unión anual, su convivencia anual. Y resulta que uno de los héroes, Mr. Terrific, todos ubican a Mr. Terrific, no es de los nuevos 52, el anterior, él muere. Y nadie sabe cómo, quién lo mató, pero tuvo que ser alguien de los superhéroes. Entonces Batman y el Hombre Elástico tienen que buscar quién fue creo que era Batman y Flash o algo, uno de los dos, es Batman y alguien más, tienen que descubrir quién fue el que asesinó a Mr. Terrific. Y ese tipo de historias me encantaban, ¿no? Porque dices, vamos a ver qué pasa, y hay asesinatos entre superhéroes. Y aquí lo que me encanta es que están todos los superhéroes y pueden hacer muchas cosas, pero ni uno de ellos es un detective, porque Batman afortunadamente no está viviendo en el universo Marvel, porque Brian Michael Bendis todavía no lo escribe, si no eventualmente lo pasará ahí, algo que pasó a Ángela y a Galactus, a otros universos. Pero bueno, aquí están todos y no saben qué hacer. Está Wolverine, que tiene todos sus sentidos muy agudos, pero no sabe, y tiene que decirle al verdadero, énfasis en verdadero, Nick Fury, que lo vaya a investigar. Porque, digo, más que nada es un soldado, pero en algún momento fue un agente de S.H.I.E.L.D., fue un espía. Él está acostumbrado a secretos, a cosas escondidas y a analizar una escena del crimen. Y eso me encantó, ese primer número, me encanta. Todo el... Y además el arte está precioso. Sí. Creo que lo más interesante de esta saga como inicio, a pesar de que menos van tres números con esta, porque salió esta semana, es que no estamos ante una aventura donde vienen a atacarnos o se sabe cuál es el misterio, sino al revés. Algo sucedió y muchos personajes importantes, pero que no están dentro de los Avengers o que están o han dejado de estar, empiezan a tener información y empiezan a moverse para descubrir qué es lo que realmente hay atrás de este asesinato. Efectivamente. Próxima, por favor. Y obviamente lo que sucede es esto. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué tanto ubican las diferentes crisis que existían en DC? Esta, como podrán ver, es Crisis en Tierra Prima, libro 1. Se junta la Liga de la Justicia, se junta la Sociedad de la Justicia y se junta el All-Star Squadron. ¿Sí los ubican a todos? ¡Wow! Jóvenes, por favor, escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Creo que es buena idea, pero sí ubican a estos personajes, ¿no? Son los que están saliendo en Forever Evil, son del Sindicato del Crimen. Y básicamente lo que pasa es que Perdegatón, larga historia, hace desastres en Tierra Prima. Tierra Prima es la tierra donde no hay superhéroes. Eventualmente habrá un Superboy, pero en ese momento no había superhéroes. Y utilizando al Sindicato del Crimen crea todo tipo de desastres y se tienen que unir estos tres equipos para detenerlo. Pero como tienes tantos personajes, a ver, soy malo para las cuentas, pero tienes que 10, 15, ¿no? Como tienes 15 héroes, no puedes tener una batalla de 15 héroes. Mínimo no en el número 1, sería muy aburrido. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces pequeños equipos. Agarras, no sé, a Superman, a Huntress y a Liberty Bell. Y ese es un equipo. Entonces agarras a Hawkman, a Starman y a Steve. Y ese es otro equipo. Y cada uno de ellos se enfrenta a solo uno de los miembros del sindicato del crimen. Entonces ahí tienes como que estas diferentes escenitas donde cada quien está resolviendo una misión en particular. Eso siempre se me hacía muy divertido. Es totalmente ridículo. Y más que nada cuando lo hacían anualmente. Pero era muy divertido. Y curiosamente, ¿qué es lo que hacen en Original Sin, por favor? Se dividen en equipos. Tenemos un equipo con Black Panther, Emma Frost y Ant-Man, Scott Lang. ¿Ok? Tenemos otro equipo que me encanta, a verlo chiquitito, que tenemos a Gamora, Moon Knight y Winter Soldier. Otro, por favor. Y tenemos otro equipo que este. Yo lo vi y dije yo, ¿sabes qué? Me sacó una sonrisa. Punisher y Doctor Strange. En serio me sacó una sonrisa porque es tan ridículo como lo que hacían en los años 80 en DC. Y me divertía tanto cuando lo hacían en DC porque veías a estos personajes que no tenían mucho en común, pero interactuaban y lo divertido era ver cómo interactuaban. Entonces, en el caso de Black Panther, tienes a Black Panther, que siempre es el líder, siempre está como que muy concentrado. Tienes a Scott Lang, que es un héroe que todavía está empezando. Tienes a Emma Frost, que tiene muy poca paciencia. Pues en otro equipo tienes a Gamora, que viene del espacio exterior, es la mujer más peligrosa de todo el mundo. Tienes a Moon Knight, que honestamente hasta el día de hoy no sabemos qué onda con Moon Knight, porque tiene sus problemas psicológicos. Pues tienes a Winter Soldier, que ahorita ya es un bastante buen héroe porque quiere imitar y emular a Capitán América. Y aquí, de hecho, en el número 2, ves la interacción entre tus dos personajes. Y si no te sale una sonrisa, es que ya perdiste tu niño interno. Porque es la cosa más estúpida del mundo. Encuentran un monstruo que tiene un balazo. Y empieza a tratar de ver qué onda Doctor Strange. Y lo que hace el Punisher es sacar la bala para analizarla. Como si fuera un asesinato en CSI. Y dice, ya veo por qué me traen a mí, para que yo analice la bala. Y yo digo, tío, me empecé a reír. Pero fue esa risa bonita. No, me sacó una sonrisa. No fue de, alejen esto de mí. Fue de, qué lindo ver esta diferente interacción con un personaje que se toma muy en serio y otro personaje que trata de romper toda esa seriedad, ¿no? Entonces, eso me gustó. Todos los personajes que acabamos de ver ahorita, ¿sí los ubican todos o tengo que explicar algo de ellos? ¿No? ¿Todos los ubican? Bien, vamos. Y después, me gustaría también explicar quiénes son los Mindless Ones. Como todos vimos, estos personajes aparecieron en estos primeros números y están actuando muy fuera de lugar. Para todas las personas que no sepan, ¿sí saben quiénes son los Mindless Ones? ¿No? Bueno, afortunadamente fue creado por Stan Lee y Steve Ditko, y lo que ellos hacen son muy obvios, los sin mente. O sea, básicamente son personajes que no piensan, curiosamente, como varias personas que hacen podcast en esta ciudad. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Son los Mindless Ones. Y son estas criaturas muy poderosas. No solo tienen gran, gran, gran fuerza, pueden lanzar rayos de sus ojos al estilo Cyclops. No viven en nuestra dimensión, viven en la dimensión oscura. ¿Saben qué es la dimensión oscura? ¿No? Bueno, ubican al Doctor Strange, ubican a su archienemigo, ¿no? Dormammu, para los que no sepan, es The Dread Dormammu. De seguro han visto la imagen en algún lugar, porque lo utilizó muchas veces Brian Michael Bendis. Es un tipo que tiene como que un traje púrpura o morado, con guantes rojos, y su cabeza está flameando. ¿Ok? Es una cabeza flameante y tiene poderes mágicos muy, muy, muy altos. Y él se ha enfrentado a Doctor Strange, bueno, desde el inicio de su carrera, es su archienemigo. Y él tiene una dimensión que se llama la dimensión oscura, The Dark Dimension. Y lo que trata de hacer con su dimensión es siempre expandir su reino, siempre conquistar nuevos reinos que entren a su dimensión para él ser más poderoso. Y es lo que siempre trata de intentar hacer. Curiosamente, cuando estaba abriendo las paredes dimensionales, abrió una pared dimensional a la dimensión de estos tipos. Y ellos empezaron a destruir todo. Entonces tuvo que utilizar gran parte de su fuerza para crear una barrera para que ellos no pudieran pasar. En un momento que se le enfrenta al Doctor Strange, le está ganando al Doctor Strange, y el Doctor Strange dice, ya sé qué voy a hacer, tira la pared, y empiezan a destruir todo. Entonces Dormammu y el Doctor Strange tienen que unir sus fuerzas para volver a crear la pared, y es lo que logra que ahí terminen como que tranquilos, y no como amigos, pero sí, pero lo deje libre por un rato. ¿Ibas a decir algo? No. Entonces, curiosamente, esos personajes no hablan, no tienen lógica, no hacen absolutamente nada, excepto destruir, es lo único que hacen. Y por alguna razón u otra, al ser expuestos al ojo del Watcher, están adquiriendo cerebro, pero les duele, no les gusta, porque como que les molesta. tanto conocimiento, es demasiado para ellos. Y me imagino que los están utilizando las personas que le robaron los ojos, porque al tener cerebros totalmente vacíos, los puedes llenar más rápido. Al tener un cerebro con algo de conocimiento, es más difícil llenarlo y te puede dejar loco. Pero curiosamente, es tan vasto el conocimiento, tan vasta la información, que los está dejando locos a todos poquito a poquito. Y tanto así que uno de ellos se suicida. Y no tengo problemas que se suicide, pero utiliza el Ultimate Nullifier, que es esta arma que te digo, tiene poder, es un poder cósmico, no es para dispararse en la cabeza y morir. De hecho, ¿está en qué número? En el 2, ¿no? En el 1. El 1. No, a ver, contamos por acá, ¿no? Aquí. A ver, ¿podrías encontrar esa escena? Para las personas que no ubiquen el Ultimate Nullifier. Y eso sí, se me hizo como que un poco innecesario, pero bueno, las cosas suceden. Próxima, por favor. Y también aquí en el segundo número, estamos viendo a los Moloids. ¿Todos ubican a los Moloids? ¿Saben quiénes son? ¿Sí? Bueno, las personas que no sepan son los ayudantes del hombre topo. Mira aquí como podemos ver cómo se suicida porque el conocimiento es demasiado. Y como pueden ver, fue un disparo pues, bastante simple, bastante corto, que dije, ¿sabes qué? Como que no. Tal vez si un personaje hubiera agarrado un espejo, no sé, y hubiera disparado su rayo óptico y se hubiera destrozado, y se hubiera hecho un poquito más lógico. Pero bueno, aparecen los Moloids, porque una de las cosas que estamos descubriendo, lo vimos en las páginas anteriores, cuando vimos a Punisher y al Doctor Strange, están encontrando cadáveres de monstruos en diferentes partes. Y se van a la parte subterránea, donde vive el hombre topo, donde viven los Moloids, y encuentran más cadáveres. ¿De dónde vienen esos cadáveres? ¿De dónde vienen estos monstruos? Yo honestamente no sé hasta ahorita, porque llevamos solo 3 números, incluyendo el número 0, pero tengo una teoría. A ver qué les parece, por favor. ¿Ubican a estos monstruos? Ah, no, macho. ¿Los ubican a todos? Son los de la isla. Son los que salían de Marvel antes. Son los que salían. De hecho, se llevaba Atlas en ese momento, si estoy en lo correcto. Solo se dedicaba a hacer cómics de. Es donde sale Fin Fan Foom la primera vez. De hecho, aquí está Fin Fan Foom. Para todas las personas que no sepan, Steve Ditko, Jack Kirby y Stan Lee, lo único que hacían antes de que vinieran los superhéroes a Marvel eran historias de romance y de monstruos. Digo, un poquito extremo, ¿no? Romances y monstruos, algo que nos estaban tratando de que nos querían decir. Y todos estos eran los monstruos que existían. Y tendrían nombres muy bonitos como Goom, la cosa del planeta X, Gugam, Mumba y Sutak. Y la gente se pregunta por qué tuvieron que empezar a ser superhéroes. Esto es lo que se estaba vendiendo en ese momento, en los años 50. Honestamente tuvo su éxito de alguna manera, pero nunca fue un éxito desbordante como cuando ya presentan el Hombre Araña, cuando presentan los Cuatro Fantásticos. Y yo tengo la teoría de que todos estos monstruos que han desaparecido son los cadáveres que estamos viendo. No sé, pero se me hace curioso. No sé si tú opinas lo mismo. Da la impresión de que todas estas criaturas fueron usadas con un propósito. Pero sí, pareciera que son estas criaturas. Y yo también diría, porque todos ustedes ya saben bien qué rollo con los Guardianes de la Galaxia. Me imagino que están muy atentos a los trailers, muy atentos a quiénes son de este equipo. Ubiquen al personaje de Groot. ¿Cuándo apareció Groot por primera vez? Durante esta camada. Groot fue uno de estos monstruos que venían del más allá a destruir la Tierra y algún científico, o un policía, o un lo que sea, un ser humano buscaba la manera de derrotarlo. Entonces me imagino que si ya metieron a Groot, van a decir, ay, pues ¿por qué no ya metimos a Groot, a Fin Fan Foom, y curiosamente a Semno, el titán, larga historia, ¿por qué no metemos a todos los demás? Como cadáveres, ¿no? Total, si los metemos en el mundo subterráneo del hombre topo, puede funcionar. Próxima. Y curiosamente también, ¿ya leyeron el número 2? Porque si no, ahí vienen los spoilers. Dos de los villanos que vemos, tápate los ojos, ¿para qué no? Dos de los villanos que vemos aquí, que son los que descubrimos que son los culpables o los responsables de la muerte del Watcher y del robo de sus ojos, son Exterminatrix, que se nota que fue creada en los años 90, ¿verdad? Sí, es de Exterminatrix, que yo no jamás sabía que existía. Nunca supe, me tuve que meter a internet y entendí por qué no la conocía. Su primera aparición fue en un cómic que detesté con toda mi alma y todo mi corazón, llamado Marvel Boy. ¿Lo leyeron? Nadie lo leyó, pero curiosamente, ahorita vamos a ver cómo todo el mundo lo va a comprar nomás porque sale este personaje. Fue creado por Grant Morrison. ¿Todos ubican a Grant Morrison? una persona muy famosa por escribir cómics, o sea, como Seven Soldiers, All Star Superman, y por no entender el final de Batman Killing Joke, y por decir que Batman es gay. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, él escribió este cómic, leí el número uno. El arte de J.K. Jones es la cosa más hermosa del mundo, pero no tiene ni ton ni son. No le entendí absolutamente nada al cómic, absolutamente nada, no lo entendí. Entonces no compré el número dos, porque además en ese momento tenía que decidir qué comprar y qué no comprar. Y resulta que aparentemente en el número 6, o desde antes, unos números antes, ella es la hija del villano y se hace socia con Marvel Boy, que es un chico Kree, y juntos pueden derrotar al papá. Curiosamente el papá está vestido con una armadura, como la segunda armadura de Iron Man, la armadura dorada, no sé si se lo ubican, ¿verdad? Así está vestido el papá. Y dije yo, ¿qué onda con esta armadura? ¿Qué onda con estos personajes? ¿De dónde estamos? Y ya más adelante descubrimos que nada tiene sentido porque no estamos en el universo 616. Estamos en una dimensión alterna. Y un día que no tiene absolutamente nada mejor que hacer para Michael Bendis, porque para él las dimensiones no le importan, agarra a este personaje, lo trasplanta al universo 616, empieza como villano, después empieza como un miembro de los Vengadores, se cambia el nombre de Marvel Boy al Protector y se pone el traje más feo que jamás ha existido en el planeta, no sé si lo llegaron a ver, blanco con negro, horrible. Empezó con los Vengadores de Norman Osborn, lo metió como Capitán Marvel, ¿no? Por un tiempo, sí, pero antes de eso fue como el Protector, pero regresó como el Capitán Marvel. No saben qué hacer con el personaje, cuando en serio nomás lo vieron dejar en su otra dimensión. Y de hecho ahorita, lo más reciente que hizo en el relanzamiento de Marvel Now, él fue miembro de los Young Avengers, ¿no? Y aparentemente este personaje, al mismo tiempo que llegó a nuestra tierra, ella también. Y el otro personaje responsable es, por favor, Dios mío. No, el que se alegra el gorre. Dios mío. Claro, ¿por qué no? El que va a robar un ojo tiene cara de ojo. John de ojo. ¿Qué onda? Lo ubican, lo conocen, saben de dónde vienen. Salía en los cómics de Ghost Rider original. Efectivamente, por favor. Un poquito, una. ¿Le das la vuelta, por favor? Muy bien, efectivamente, era villano. Ya tengo eso. ¿Tú lo tienes? Dios mío. Yo organizé la portada. Dios mío, la verdad. Como podrán ver, tenemos a Ghost Rider. Todos saben quién es Ghost Rider, un hombre poseído por un demonio, bla, bla, bla. Pues resulta que él también tiene una moto, como vimos en la imagen anterior. El circo o el espectáculo donde trabajaba Johnny Blaze tenía dos dueños. El mentor de Johnny Blaze, Crash Simpson, y este individuo, Dior. Y un día deciden ver quién va a ser el dueño. Y tienen una carrera. En la carrera el tipo se cae de su motocicleta y como no tiene un casco, queda deforme. Y después más adelante unos tipos le dan un casco con superpoderes. Entonces decide que teniendo un casco tecnológico sería la mejor manera de enfrentarse a un hombre poseído por un demonio. ¿Por qué no? Y al principio su casco nomás como que le servía para ponérselo y protegerle la cabeza y se dejara de deformar. Y después ya empezó a lanzar rayos su casco, ¿ok? Y más adelante el personaje muere y aparentemente hubo otro personaje que esta vez su cabeza sí es un ojote. Esta vez sí fue transformado ya a través de medios mágicos. Pero ¿quién es el personaje? Honestamente a nadie le interesa. Pero aparentemente Jason Aaron decidió que iba a ser medio gracioso. Yo lo vi y me empecé a reír. Y ya no sabía decir, ya no sabes qué esperar, ¿no? Porque Exterminatrix dices tú, bueno, ok, personaje de Grant Morrison, puedes tratar de sacarle algo, ¿no? A pesar que parece que no. ¿Pero qué le sacas a Dior? Yo honestamente no sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esos son los dos villanos. Y curiosamente también tengo aquí una imagen de Catman, porque dije yo, bueno, si había algún personaje que tú jamás pensabas que lo iban a hacer un personaje interesante, era Catman, que tiene 9 vidas, al igual que un gato, porque tiene una capa mágica que le otorga 9 vidas. Y honestamente le copió el traje a Gatúbela. Entonces como que dije, nunca vamos a hacer nada interesante con el personaje. Y sin embargo, Gail Simone tomó este personaje en los Secret Six y hizo grandes cosas con el personaje. Entonces bueno, si alguien puede hacer algo interesante con Catman, alguien puede hacer algo interesante con Dior. Ahí veremos, ya veremos. Por favor, próximo. Y aquí viene la segunda parte. Todo lo que hemos explorado hasta ahorita es lo que pasó en Original Sin. Ahora me gustaría explorar algo que me dio mucho miedo, que sucede en este primer tie-in. Lo leyeron, lo compraron. Algo que me gusta de los fans ahorita, son coleccionistas imparables, esté bueno, esté malo, si es parte de la colección lo tiene que tener. Yo lo sé porque mucha gente que se compró todos los tie-ins de House of M, cuando la historia es mala, ¿no? Se compran todos los tie-ins. Pero yo entiendo ese ímpetu de tener todo, de comprar todo. Inferno, ¿alguien leyó Inferno de los Hombres X, que salió en los años 80? Es malísimo. Yo compré todos y cada uno de los títulos. No me gustaba la idea, no me gustó cómo lo hicieron, y sin embargo compré todos los títulos porque era como que parte del ímpetu. Y lo que sucede acá, espero no matárselos a nadie que no lo haya leído, involucra a los Illuminati. ¿Todos saben quiénes son los Illuminati? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Hay dudas? Bueno, los Illuminati, hablando de secretos, tienen muchos secretos. De hecho, me encantó el primer número de los Illuminati, no sé si tú lo llegaste a leer, muy bueno, cuando salió, donde se juntan por primera vez, por orden, no por orden, pero por petición de Iron Man, para hacer un equipo detrás de las escenas para impedir guerras entre alienígenas que sucedan en la Tierra y tratar de buscar la manera de siempre rescatar a los terrícolas, aunque de vez en cuando no le digan sus planes a sus mejores amigos. Black Panther dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser miembro de esto, porque no lo voy a tener secretos a mi familia y menos a mis amigos. Aparentemente ya cambió de parecer y ya está con ellos, y ahora todos se juntan y deciden que tienen que unir un arma muy importante para ellos tener el poder absoluto. Se entera el Capitán América y Doctor Strange, por órdenes de Iron Man, le borra la mente al Capitán América. El Capitán América no se acuerda de esto y eventualmente se acordará. ¿Todos leyeron a Identity Crisis? ¿Se acuerdan cuando Satana, un personaje mágico, le borra la mente a Batman? Nada que ver, ¿verdad? No. Absolutamente nada que ver, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Obviamente el Capitán América, al igual que Batman, ya se acordó de lo que pasó, de que alguien modificó su memoria y de que los Illuminati van a reunir el guantelete infinito. Al menos es lo que aparenta. Todos se ubican el guantelete infinito. ¿Saben lo que hace? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Van a reunir el guantelete infinito y ellos se pueden hacer, bueno, el portador se puede hacer un dios. Y eso no le encanta para nada al Capitán América. Aquí nomás para que veamos bien el guantelete infinito y para que se animen a comprarlo. Va a salir un juguete del guantelete infinito. Estoy así de comprarlo. Más que no sé qué vender, un ojo o mi riñón. Uno de los dos, porque no tengo suficiente de dinero. Pero está hermoso. Pero sí, no puedo. No, con todas las cosas que me estoy metiendo ahorita, pierdo un riñón y me muero. A ver, próximo. ¿Y esto qué va a resultar? En el Capitán América y Iron Man se peleen. Aquí se desata una fuerte discusión entre estos dos héroes. Y eventualmente va a haber una pelea. ¿Les recuerda algo? Esto me duele mucho. Porque todo lo que hemos visto en la serie de Original Sin no es la cosa más original, pero mínimo promete. Nos metimos en algo que tenía que ver con un misterio, con un asesinato, descubrir quién lo está haciendo. Descubrimos a dos de los asesinos y fueron bastante divertidos, ¿no? The Orb y este otro. Tenemos el misterio de los Mindless Ones, tenemos el misterio de los monstruos muertos. Tenemos todas estas cosas alrededor que están formando un misterio interesante. Tal vez no sea el mejor misterio del mundo, no a nivel Agatha Christie ni Sherlock Holmes, ¿no? Pero algo. Y después, básicamente, me están dando esto otra vez. ¿Quién no leyó Civil War? ¿Quién no lo leyó? Ya todos lo leímos. Y curiosamente, ¿quién ganó? Marvel. ¿Por qué? Nos quitó todo el dinero a todos. Yo que odié desde el número uno la maldita saga, me eché los 7 números, los tengo todavía en mi casa. Y todos ustedes, estoy seguro que además de comprarse los 7 números, se compraron los tie-ins. Yo lo entiendo, no pasa nada. Todos cometemos errores. Pero en serio, empiénsense a preguntar, ¿qué sucedió acá que siga vigente ahora? Absolutamente nada. Todo se modificó. Lo único que continúa siendo igual es que murió el negro. Todo lo demás ya regresó a su punto cero, incluyendo esta gran enemistad, regresaron a ser amigos. Entonces yo siento que si ya lograron ser amigos, ¿se van a volver a pelear? No sé, no sé qué pensar, vamos a ver qué pasa. Espero estar equivocado, en serio espero estar equivocado. Pero si me van a regalar esto otra vez, qué tristeza. Estableciéndome algo tan interesante, todo lo que estás mencionando de los padres, de la pérdida del padre, del pecado original, de todos los secretos, estamos regresando a algo que ya vimos y que ya sabemos cómo va a terminar, con Marvel quitándonos una gran cantidad de dinero. Pero mira, yo espero que no sea el tema central de la saga, que no se centre en eso, pero creo que todos estos elementos viejos que están volviendo a utilizar valen la pena, ¿no? A lo mejor sí nos conservamos en el título central y vemos con mucho cuidado los tallings, pero yo espero que no sea otra vez esta historia mal contada. Yo espero lo mismo y en serio le voy a tener mucha fe y vamos a ver qué pasa. ¿Nos puedes pasar a lo próximo? Y como podemos ver, ya nos pasamos, mira, exactito, a la hora, estoy en todo. Ya estamos ahorita en DC The Future's End. Y como les decimos, tú tienes esperanza de que Original Sin mejore. Yo también tengo esperanza de que Original Sin mejore, porque tenemos una base interesante. Y lo único que ha modificado algo es... Logan, ¿podrías levantar el cómic? ¿Podrías levantar para que la gente lo vea? Lo único que ha modificado ha sido el tie-in. Entonces, si tenemos 3 versus 1, esperemos que esos 3 mantengan, ¿ok? Curiosamente, tenemos ahorita DC Future's End. Yo quiero leer cómics de DC. Mi cuerpo me lo pide. Cada célula de mi cuerpo me está exigiendo que por favor compre un cómic de DC. Pero DC está haciendo lo posible porque yo no lo haga. Creo que todos vinimos al Free Comic Book Day acá. Yo estaba aquí, curiosamente, en semidesnudo, en larga historia. Qué bueno que no vine. Exacto. Y todos, o si no, estoy equivocado, levante la mano. Todos nos llevamos una copia de Future's End número 0, ¿cierto? Bueno, aquí Rodrigo no, ¿alguien más? ¿No? Creo que algunas personas llevan como 2 o 3 números para después venderlos en Mercado Libre, lo sé. Yo me llevé uno y lo leí y tengo que decir... ¿No? Estamos trabajando aquí con ella. Pero resulta, yo lo leí y tengo que decir que no sabía qué pensar del número 0. Cosas no me gustaron, como es, para variar, un futuro distópico, destrucción por todas partes, agarran a Superman, agarran a la Mujer Maravilla y nomás los vuelven monstruos. Entonces, eso no me gustó. Pero, al final del día, soy un batifanático. Y ver a Terry McGuinness en el universo ya de DC me llegó. En serio me llegó. Es una estupidez. Es la cosa más fanservice, es la cosa más de fan. Pero... también no estoy hecho de piedra, o sea, llevo ya casi un año sin leer cómics de Batman, necesito leer algo. Y honestamente, me cae muy bien Terry McGuinness, yo lo odié, porque cuando salió la caricatura, yo quería que fuera Dick Grayson, o que fuera Tim Drake, o hasta Jason Todd, que tomara el manto de murciélago y continuara adelante, o que fuera el hijo de Batman, y nomás era un chavito X, que llega de la nada. Empecé a ver la caricatura y me empezó a gustar, y dije, qué bueno que no es el hijo de Batman, porque entonces él puede buscar su propio camino. Más adelante descubrimos que sí es el hijo de Batman, larga historia. Y curiosamente me gustó más. Porque dije, bueno, perfecto, ya es un Wayne, ¿no? Ya la hice. Dime. No, pero es muy agradable eso al principio de la serie, ¿no? Que es alguien ajeno, que no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene ningún legado, aparentemente, y genera otra dinámica muy diferente a la que tienen todos los compañeros de Batman anterior. Y además, cuando Batman los toma a todos ellos como ayudantes, como asistentes, como compañeros, Batman está en su mejor momento. Ahí nadie se le pone enfrente. O sea, Batman, si te quiere dominar, te domina con su voz, con su cuerpo, con su físico. Te puede subyugar. Pero ahorita ya es un hombre viejo, cansado. Entonces, en vez de darle miedo, casi que si le da pena o risa a Terry McGuinness. Y Bruce Wayne tiene que ganar su respeto. Y lo hace en el primer capítulo. Es buenísimo. Entonces, empecé a ver esto y dije, ¿sabes qué? Sí, no me está gustando todo esto y esto, porque... porque además el universo que nos muestran, este universo distópico, es tan noventero. Parece un cómic de Youngblood, parece un cómic de Wildcats, parece un cómic de Stormwatch. Entonces no es como que mi estilo. Pero en el momento que aparece Terry McGuinness, y además con ese traje, o sea, no le cambiaron absolutamente nada, dije, ¿sabes qué? Pues porque no voy a darle una oportunidad. No, a mí se me hizo un poco tramposo que el título solo lo hubieras podido conseguir de esa manera, a pesar de que fue gratis, porque yo ese día no vine para acá, entonces sí me costó mucho trabajo estarlo buscando hasta que alguien amablemente me dijo, yo tengo dos copias y ya. Pero sí, es muy noventas, ¿no? O sea, pareciera que no hay historia, parecía que a lo mejor ya a partir del número uno podemos empezar a partir del número uno leyendo, pero sí esta imagen del futuro, 35 años en el futuro, sí es muy importante, sí te sitúa muchísimo el nivel del conflicto. Y también lo curioso es, para todas las personas que no saben, va a haber un viaje en el tiempo. Y dije yo, está en los cines, X-Men Días del Futuro Pasado, donde tienen que ir al pasado, prevenir algo, para que el futuro no sea distópico. Y está saliendo DC, y dije yo, alguien en DC está yendo al cine. Y dije, bueno, si te vas a plagiar, mejor, una de las mejores historias de los X-Men, ¿por qué no? A ver, por favor, próximo. Como podemos ver, todos ubiquen quién es Omac y quién es Brother Eye. ¿Sí? ¿No? ¿Hay dudas? No te preocupes, para eso estoy. Para eso estoy. Y también te recomendaría Comic Manía todos los miércoles a las 5:30, a través de tu radio online.com.mx. Brother Eye es una creación de Jack Kirby para un cómic llamado Omac. Y lo que termina pasando era un refrito de alguna manera u otra de Captain Marvel, el que grita Shazam. Me encantaría gritar Shazam, pero como me duele la garganta ahorita. Recordarás, Billy Batson grita Shazam, se transforma en un cuerpo mucho más viril, más grande, más fortachón, totalmente poderoso, y procede a hacer el bien. Lo mismo pasaba con Omac. Brother Eye es un satélite que está flotando por la Tierra. Está flotando por la Tierra. Y cada vez que Body Blank le pide ser Omac, lanza un rayo y lo transforma en Omac. Ahorita les mostraré una imagen que se ve en la cosa más ridícula del mundo en los años 70. Y procede a hacer el bien en un futuro que no es distópico. De hecho, es un futuro utópico donde un hombre, Mr. Big, está queriendo crear cosas malas. Entonces, él tiene que tratar de detenerlo. Eso fue en los años 70 por Jack Kirby. Más adelante, todos leyeron Infinite Crisis, ¿sí? Qué bueno, no lo hagas. Antes de que viniera Infinite Crisis, vinieron cuatro miniseries de cuatro números para sacarnos todo el dinero posible. Villains United, que vale mucho la pena. Omac Project, que es para suicidarte. Day of Judgment, ¿no? Día del juicio. Algo. A Día de la Venganza, ¿verdad? Sí, Día de la Venganza, que es de todos los seres mágicos. Y la guerra entre Thanagar y Ran, donde aparecen todos los seres cósmicos, ¿ok? No te preocupes, no vale ni uno la pena leer, excepto Villains United, muy bueno, que son de los villanos. Y resulta que descubrimos acá que después de todo lo que sucedió en el Infinite Crisis, donde los héroes empiezan a hacer cosas no muy heroicas, Batman se entera y sabe que hay un secreto que están escondiendo los héroes. Entonces él crea su propio vigilante, su propio Watcher, crea un satélite para observar la Tierra y siempre le está informando de todo lo que está pasando. Pero resulta que al igual que aparentemente no vio Terminator, y cuando creas una inteligencia artificial, va a cobrar conciencia y se va a rebelar contra ti. Y básicamente lo que hace Big Brother Eye es crear, tener conciencia y rebelarse contra su creador. Y la manera de rebelarse contra su creador es crear Omacs, que son estos seres, que son seres humanos, a los que él le lanza un rayo y les da una forma, ¿cómo puedes decir esto?, biónica, mecánica, y los controla y se enfrentan contra todos los seres de la Tierra, y todas esas cosas van sucediendo, y después ya se desenlaza todo en esta basura llamada Infinite Crisis, que mucha gente le gustó. A mí particularmente, cuando me dices que un personaje va a golpear una pared, y cada vez que golpea esa pared la realidad se modifica, ya me perdiste. Ya dije, este ya fue demasiado para mí. Pero bueno, como podemos ver, este Brother Eye en Infinite Crisis, antes de los nuevos 52, fue creado por Batman. Pero ahorita el nuevo Brother Eye fue creado por Mr. Terrific, que aparentemente ya es malo. Curiosamente, antes era un excelente personaje, una persona muy linda, el líder de la JSA. Pero ahorita ya no, ya es un villano. A ver, vamos a poder ver algunas imágenes. Y lo que hace este Brother Eye es, en vez de agarrar a seres humanos y crear seres biónicos o mecánicos con ellos, agarra a sobrehumanos, o a metahumanos, los superhéroes, y los transforma en sus súbditos, y los hace máquinas, y empieza a destruir cosas. Yo tengo que decir una cosa. Ese no es Superman. Superman es el hombre más invencible de la Tierra. Es, o sea, ¿así de fácil vas a vencer a Superman? ¿Así neta? A ver, tú tienes la playera de Superman. Me imagino que eres fan, José. ¿Tú crees que así es Superman? Merece un poco más de respeto. Es el primer personaje importante de DC. Es Action Comics número 1. El nacimiento de los superhéroes. 1938. Este es Superman. Digo, me encanta. En serio, me encanta que Batman Beyond sea el héroe. O Batman del futuro sea el protagonista. ¿Pero no hubiera sido más interesante que Superman hubiera sido el protagonista? ¿No hubiera modificado un poco algo que Superman, el hombre tan fuerte, sea el último ser vivo en la Tierra y diga, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al pasado para rescatar a mis amigos? ¿No hubiera sido más interesante? Yo siempre he dicho que Superman, al final del día, es el más humano de todos los superhéroes. ¿No sería el extraterrestre más humano el correcto en salvar la humanidad? Digo yo. Yo creo que hubiera sido muy difícil para las reglas bajo las que se mueve DC. Yo creo que hubiera sido práctico. O sea, como fans hubiera sido maravilloso ver a Superman conflictuado. Es decir, vengo de un futuro donde todos somos máquinas y tengo que convencer a todos los superhéroes a hacer lo que yo no haría, ¿no? Pero desafortunadamente nadie me hace caso a mí. Porque aparentemente nadie en DC escucha con mi manía todos los episodios a las 5:30. Entonces, este es Superman. Y como podemos ver, aquí tiene el símbolo de OMAC, siendo que él ya está totalmente fuera de mente. Es ya una máquina próxima. Y obviamente tenemos aquí uno de los pocos héroes que todavía tiene acción o que tiene actividad. Y es Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. ¿Todos ubican a este personaje? ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? ¿Por qué nos tratan de vender a este estúpido personaje? En buena onda, mira, yo quiero mucho al Grant Morrison, lo respeto muchísimo, más antes que ahora, pero este personaje adquirió algún tipo de importancia durante la miniserie, o la mega miniserie, llamada Seven Soldiers, donde supuestamente los 7 soldados originales o que se iban a unir mueren y tienen que unirse una nueva camada de 7 soldados para detener este gran mal que se avecina. Y sale Bulleteer, que me gustó mucho lo que hicieron con ella. Satana. Satana, que me gustó mucho todo lo que trabajaron con ella. Solomon Grundy. Clarion. Clarion, el chico el chico Shining bruja. Nine. ¿Perdón? Shining Knight. Salió Shining Knight. Y por alguna razón u otra salió Frankenstein. Y honestamente nunca le he entendido cuál es lo divertido de este personaje, pero lo quieren a chocar. Tanto así que él fue uno de los personajes que salió en los nuevos 52, uno de la primera camada. Y ya para eso lo más grotesco, le ponen la cabeza de Canario Negro en el pecho. Entonces ya él, además de su superfuerza, tiene, ¿cómo se llama?, el disparo sónico de Canario Negro. Y es como, hay niños acá, ¿ok? Señor, ¿usted dejaría que su hijo lea algo así? Estoy tapando los ojos. Exacto. Digo, ¿a quién le está queriendo hablar de ese? O sea, como que está un poquito grotesco. Y no era necesario. No, hay maneras diferentes de resolver las cosas. Esto es curiosamente lo que veíamos constantemente en Image Comics de los años 90. Es lo que veíamos en Wildcats, es lo que veíamos en Stormwatch, en Brigade, todas esas cosas que salían. Y digo, DC no es el lugar. Al menos yo no siento que sea el lugar, porque era un universo para todas las edades. Y cuando querían hacer algo un poquito más adulto, se iban a ver, tipo. ¿Ok? Próxima, por favor. Aquí ya vemos, ya obviamente, Batman va a resolver todo. Y repito, yo amo a Batman más que la vida misma. No sé si se nota. Pero ya estuvo bien. Batman es el que va a resolver todo siempre. Todos aquí, cada vez que nos preguntan, nuestras familias, amigos, amigas, novias, novios, quien sea, que no leen cómics, es... ¿Por qué te gusta Batman? Me imagino que a todos nos gusta Batman, ¿verdad? A todos nos encanta Batman. A la señorita, más o menos. No pasa nada. Pero siempre nos preguntan por qué nos gusta Batman. Y siempre la respuesta que damos nosotros es una mentira. Pero siempre la respuesta que damos es porque es el más humano de todos. Porque es el único humano. Es el más cercano a nosotros. Y si le entrenas fuerte, puedes llegar a ser como él. Yo soy prueba de que sí es cierto. De que sí se puede. Ya tardé mucho tiempo en llegar a esta conclusión de que se podía, pero bueno, todos siempre decimos lo mismo. Pero vamos a hablar en serio. Cada vez es más sobrehumano. ¿Por qué le gana a cualquiera? Batman, perdón, yo sé, y crees que te voy a debatir, pero llega un momento en que ya te cansas. ¿Por qué le gana a Superman? Le gana a Lex Luthor. vino todo de Forever Evil y el único que sale, que se escapa es Batman. Y aquí Batman va a ser el responsable de salvar el mundo. Es como que, señores, denle juego a otro. Tienen un elenco de héroes increíblemente extenso y muy bonito. Tenemos a Flash, por eso me encantó Flashpoint, tan malo como es. Pero qué bueno que dejaron que Barry Allen haga algo. Qué bueno que todo fue centrado alrededor de otro héroe. Y claro, obviamente está Thomas Wayne ahí. Tenían que meter un Batman, pero mínimo era algo más céntrico a otro héroe. Por eso me encantó Black Knight, por eso me encantó War of the Green Lanterns. O, ¿cómo se llama esto? Sinestro Corps. Porque estaba alrededor de Linterna Verde. Estaba explorando todos los demás héroes brillantes y magníficos que tiene. Pero siempre es Batman, siempre es Batman. Es como que ya estuvo bien. Aquí, afortunadamente, entre comillas, matan a Batman. Pasan el número cero, entonces no es un gran spoiler. Batman no puede ir al pasado. El que tiene que ir al pasado, obviamente, es Terry. Y yo lo leí y dije, ok, sí, es ridículo todo lo que quieran, pero honestamente, qué padre va a ser ver a Batman del futuro en el pasado. Se va al pasado, pero le sobreestima mal, y en vez de llegar exactamente donde tenía que llegar, llega 5 años después. Lo que significa es que lo que él fue a detener ya está ocurriendo. Lo único que me gusta de eso es que ahorita pueden matar a todos los héroes, cambiar todos los trajes, modificar todo, y no sirve de nada. Porque como no llegó al punto exacto, todavía tiene chance de irse un poquito para atrás, que es lo que va a pasar. Va a irse un poquito para atrás y va a resolverlo todo para que ya todo se ordene y se corrija. Entonces ahorita pueden tomar riesgos, pueden hacer cosas que no normalmente harían. No sé, ¿están leyendo Injustice? ¿No? Sí. Léanlo, ¿eh? Es muy divertido. Y parte de la razón por la que me está gustando mucho Injustice es que como no es el mundo que nos quiere vender DC en los nuevos 52, hacen lo que quieran. Ya mataron al Green Arrow, hay problemas entre la Liga de la Justicia, Batman ya quedó inválido, ya mataron a Dick Grayson. Y en vez de enojarme eso, me gustó... ¿Perdón? Desmembraron a Kyle Reyna. Y lo mejor de todo, desmembraron a Kyle Reyna. Y lo padre de eso es que se están arriesgando a hacer cosas diferentes porque es un futuro, bueno, es una dimensión alterna. Todo lo pueden modificar y cambiar. Entonces, ¿sabes qué puede ser divertido? Entonces, ahorita, lo que están haciendo es no se tienen que quedar o dentro de una línea establecida. Pueden modificar todo lo que quieran y eso se puede hacer cosas solo un poco más divertidas. Mira, aquí este es el ProDrive original, creado por Jack Kirby. Este es OMAC, que su nombre significa One Man Army Corps. Es el ejército de un solo hombre. Jack Kirby era la onda, déjenme decirles. Y como van a ver, su traje es igual de feo que el de Aquaman, compañero, de eso. Entonces, él, ese es Body Blank. Le pide a Brother Eye le lanza un rayo, llega a la Tierra y se transforma. Y es tan poderoso que puede hacer esto. Y un número normal se veía así. No sé. No sé. Es el mundo que se avecina. Entonces sí va a estar chido. Supuestamente esos son robots que tú armas en tu casa. Si tú te sientes muy solo, o sea, yo creo que estaba. Es como de Japón, ¿no? Algo así. Es como. Es el mundo que viene. Es el mundo que viene en Japón, ya sabes esto. Conoció a varios, a varios geeks de cómics y dijo: a ver, se sienten muy solos. ¿Que a quién no le gustaría crear un amigo? Entonces, lo que haces con esos robots, tú te los compras, llegan a tu casa, tú los ensamblas y son tus amigos, mujeres u hombres. Entonces, él los va a destruir. Porque eso está mal, que los hombres nos unamos con seres biónicos cuando podemos tener interacción humana. Y básicamente ese es OMAC. Estos son los OMAC creados en Infinite Crisis, ¿okay? Que ya se ven, que toman, digamos, el Mohawk y la idea del ojo que tenía nuestro buen amigo OMAC. De ahí viene la inspiración. Estos son son seres humanos que tienen como una armadura de energía sólida. Encima de ellos son los que se enfrentan. ¿Ves? Ahí está el trasero. Nos vamos acá. Este es nuestro buen amigo Mr. Terrific, el tercer hombre más inteligente del mundo, que originalmente fue pensado para ser un héroe. Y fue un héroe por mucho tiempo en la JSA. Y de hecho, en el inicio de los nuevos 52, era un héroe. Y la idea era hacerlo un héroe muy al estilo Batman, pero más que nada enfatizar su cerebro y que todo lo resuelve con su cerebro. Pero de la nada lo hicieron al primero, a Terry Sloan, lo hicieron un villano en Tierra 2. Y ahorita, a él, a Michael Holt, ya lo hicieron un villano en tierra C. Porque no es, tierra 1 es donde son salen las novelas gráficas esas de Batman en tierra 1, Superman en tierra 1. Pues no sé qué le están haciendo, qué lástima. ¿Te quieres decir algo? No. Me sorprendió la noticia. Sí. Y bueno, algunos de los héroes que estamos viendo, aquí lo haces chiquitito, por favor. No sé si todos ubican estos. Es el Stormwatch de los nuevos 52. Sí, pienso exactamente lo mismo. Aparecieron, creo que en el número 1, en el número 2. Si ubican quiénes son estos personajes, dónde vienen, dónde van. A ver, Javier, ¿sabes? Tú nos estabas diciendo que una de las cosas que hacen aquí en los nuevos 52 es unir universos, ¿no? Sí. Cuando DC compra Image, se ve en la fabulosa... No, Wildstorm. Wildstorm. Se le ocurre que puede fusionarlo con la continuidad de 70 años de DC. Y parte del esfuerzo de los nuevos 52 es eso. Entonces, muchos de los personajes son realmente las creaciones de dibujantes y uno que otro escritor regular. Cuando aparece Image, aparece Wildstorm, ¿no? Entonces, son copias de por sí ya de los personajes de DC y pues... Es como medio absurdo decir, ya tengo a los originales, ¿para qué meto estas versiones que a lo mejor visualmente son muy atractivas, pero que a nivel contenido y de quiénes son, no nos dice nada, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando con Stormwatch? De entrada, Stormwatch es un grupo que se dedica a salvar el mundo mes con mes, y la Liga de la Justicia también. La única diferencia es que, digamos, creo que ellos tienen conexiones con el gobierno, pero no importa, al final del día siguen haciendo lo mismo. Y las cosas no terminan ahí. Originalmente los personajes eran plagios de los X-Men y plagios de la Liga de la Justicia. Llega Warren Ellis, un excelente escritor, toma el título y primero lo hace cosas muy interesantes con Stormwatch, después hace cosas aún más interesantes con Authority y después se va, porque ya tenía que contar todas las historias que quería contar con esos héroes, las contó. Cuando lo compran y los meten acá, están contando historias con héroes que ya no tenían nada más que decir, incluyendo estos dos. Si los ubican, a Midnighter y Apollo, es básicamente Superman y Batman, con la única diferencia es que son amantes. Yo entiendo, en el universo de Authority funciona perfecto y me gusta que esos personajes tengan ese tipo de relaciones, pero acá no te sirve de nada, porque si ya tienes a Batman, ¿para qué quieres a Midnighter? Y si ya tienes a Superman, a Martian Manhunter y a Capitán Marvel, ¿para qué quieres a Apollo? Tienes a tres personajes que ya hacen lo mismo que él hace. Lo único que esos tres personajes no hacen es besar a este. Pero no es razón suficiente para tenerlos. Pero desafortunadamente siento que los presentaron, dejaron que se cancelaran sus series, no les dieron suficiente juego, y aprovechando que viene todo esto, les están dando mucho juego a los miembros del universo Wildstorm. No, que además esos personajes al estar bajo las reglas de DC, el tipo de público que DC pretende, ya no tienen con qué jugar, con qué elementos atraerlos con su historia. Entonces ni siquiera es un Batman oscuro, pero tampoco es un Batman luminoso, ¿no? Igual tampoco es un Superman que sea un Boy Scout, pero tampoco es un Superman malvado. Pues pierde mucho de lo que sea. Y los demás personajes secundarios también se pierden las características que tenían, que ahí los hacían fuertes, ¿no? Lo que yo les recomendaría a todos y cada uno de ustedes es cómprense todo lo de Stormwatch y Authority que escribió Warren Ellis. En serio, se los recomiendo muchísimo. Es agarrar a la Liga de la Justicia y llevarlas a un extremo, pero un extremo bastante lógico. Muy interesantes esas historias. Desafortunadamente, después de esas historias, ya lo que tienes que decir con esos personajes ya no era necesario. Y meterlos acá es con calzador. Pero bueno, próxima, por favor. Aquí tenemos otro personaje que se está volviendo muy importante en el universo de Wildstorm, perdón, en el universo de Future's End, que es Firestorm. Todos saben quién es Firestorm, ¿cierto? Hombre, explosión nuclear, dos hombres se unen en uno. El profesor Stein, Ron Raymond. Muere el profesor Stein durante todo lo que es Black Knight, y ahorita es un chavito que se me olvidó su nombre. Un chico negro. Y Ron Raymond, que es un chico blanco, y ambos se unen. La mente de Firestorm es el chico negro y el cuerpo de Firestorm es Ron Raymond, y aparentemente están agarrando este personaje que se tardaron muchísimos años en los años 80 en establecerlo como un héroe responsable. Igual él era una versión del Hombre Araña en DC, un chico que adquiere sus poderes y poquito a poquito tiene que aprender que con gran poder viene una gran responsabilidad, y finalmente lo aprende, pierde sus poderes. Es toda una larga historia con Firestorm. Pero lo que termina sucediendo acá es que lo agarran y lo destrozan por completo. Lo que están haciendo ahorita con Firestorm, se me está rompiendo el corazón, porque lo hacen irresponsable. Tanto así que su irresponsabilidad, por favor, causa la muerte de Flecha Verde, de Green Arrow. Pero la razón por la que él no llega a tan rápido para rescatarlo es porque estaba besándose a una chava. Y repito, señor, usted tiene un hijo muy chiquito. Le gustaría leer que leyera un cómic donde un héroe no llega a salvar la vida de otro héroe por estar con una chava haciendo cosas indebidas. Porque además lo estaba haciendo en sus horas de trabajo, además. ¿Qué tipo de lección le están enseñando los hombres, los escritores de DC a esta nueva generación? Yo siento, honestamente, al igual que el Hombre Araña... No, perdón. Es que en serio, yo en buenísima onda, ya es un chiste. Yo siento que con gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, DC, de alguna manera u otra, a mí me forjó mi moral. Yo cuando leía Batman, leía Superman, decía, uno se debe de comportar bien, uno debe de ayudar a la gente, uno debe ser bueno, no decir mentiras. Porque todo eso se lo aprendí a mis héroes. Y traté de ser una mejor persona. Ojo, traté, no digo que lo logro. Pero traté de ser una mejor persona gracias a las historias que yo leía de superhéroes. ¿Qué le están enseñando a los niños de ahora con héroes como este, que deja que otro héroe muera por estar besando a una chava? No digo la palabra porque hay niños, pero estaba haciendo cosas con una chava. Y lo peor de todo es que cuando los héroes lo regañan por hacer eso, se enoja con los héroes y le echa la culpa a los héroes. Entonces están agarrando un héroe que en serio, no era un gran héroe, pero era divertido, era interesante, sus historias eran muy buenas. John Ostrander, un excelente escritor, toma el control de Firestorm hace unos años. Unos años antes que cancelaran el título, y hace cosas brillantes con el personaje, un buen de cambios y modificaciones con el personaje, exploramos su origen, ¿no? todo un rollo precioso hace John Ostrander. Y leo esta historia y dije yo, ¿qué pasó con ese Firestorm? ¿Esto es mejor? O sea, ¿qué está pasando con DC que para ellos estos son héroes? Estos son los héroes de Rob Liefeld, de Tom McFarlane, de Jim Lee. Héroes que se comportan casi como villanos. No sé si ustedes ubican a Shadowhawk de Jim Valentino. Se enfrentaba a tipos que robaban bolsas y les rompía la espalda. ¿Qué hacía Spawn? Se enfrenta contra un violador de niños, lo mata y lo deja ahorcado en la jefatura de policía con paletas atravesadas. Y yo, ok, que lo haga Punisher, te lo paso. Pero que la haga Spawn, que es, digamos, el personaje más importante a nivel Batman, a nivel Superman, de esta línea, debería de comportarse un poquito mejor. Siento yo. Pero bueno, puede ser que esté equivocado. Aquí tenemos... Dios mío. Hablando de los noventas, el otro gran héroe que quieren lanzar aquí y darle importancia aquí es Grifter. Me rehúso a hablar de... ¿Quieres hablar de Grifter? Porque yo me rehúso a hablar de... ¿Ubican a Gambit? Bueno, es otro maravilloso personaje rebelde mal aprovechado, que originalmente cuando existía el universo Wildstorm en el que pertenecía, entendíamos que era el rebelde del equipo, de los Wildcats, ¿no? Pero cuando tú lo traes a DC, se disminuye mucho porque no es un Punisher, en el sentido de que sea un vengador como tal, tampoco es un mercenario, y sin el equipo no tiene razón de ser, o sea, él solo, sin los Wildcats, ya no hay el contraste para decir, soy rebelde, ¿no? Porque ya no hay de qué rebelarse, ¿no? Si es un hombre solo. Mal que bien, yo no estoy muy a favor de que Wolverine sea parte de los Avengers. Me gusta más como los X-Men, que sea parte de los X-Men. Pero a mí lo que me gustaba era que fuera parte de los X-Men cuando estaba Cyclops ahí. Como tú mencionas, si tienes al rebelde, en este caso Wolverine, se tiene que rebelar ante la figura de autoridad, ya sea el Profesor X o ya sea Cyclops. En el caso de Tormenta, tiene una relación mucho más amistosa, entonces no había tanta química explosiva, ¿no? Ese gran conflicto que me encantaba que hubiera entre Cyclops y Wolverine. Lo que más o menos me gusta, y lo acepto, no mucho, pero lo acepto con los Vengadores, es que pasa exactamente lo mismo con Capitán América, porque Capitán América también es una persona muy estricta que no quiere que la gente mate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes al rebelde, tienes que tener la figura de autoridad a la que se va a rebelar. Y en el caso muy particular de Grifter, es un personaje que no puede funcionar solo, funciona dentro de un equipo. Y aquí está totalmente solo y pues no está funcionando muy bien. Y como estaba mencionando Logan Navoa, él tiene un nuevo poder aquí en el nuevo 52 que puede detectar a los alienígenas que están haciéndose pasar por seres humanos. Es decir, no sean mala onda y dejen hablar. Entonces, él deja que él puede detectar quiénes son nuestros alienígenas y los mata. Y de hecho tú estabas mencionando que en un número hay un alienígena disfrazado de niña, así una niña muy chiquita, y el tipo procede a matarlo en sangre fría, o matarla, o matar eso en sangre fría. Y dices tú, ok, entiendo, es un alienígena, pero ¿por qué irnos por ahí? Porque es un cómic, es una gran saga y todo el mundo lo va a querer leer. Tal vez no sea la mejor lección que dar, pero también, y también a mí me encanta esto lo dibuja Rob Liefeld. Y te vas a ver las pistolotas por todos lados. Dios mío. Próximo, por favor. Es demasiado para mí. Y aquí nomás tenemos aquí a Frankenstein, que también, como estaba diciendo, es uno de los grandes personajes que nos quieren promover. Y él aparentemente por un tiempo fue agente de SHIELD, que es casi como SHIELD. Pero en vez de ser alta tecnología, todo era más sobrenatural. Entonces, todos los agentes de SHIELD eran vampiros, otros monstruos, en las cosas del pantano, etcétera, etcétera, ¿no? A mí en lo particular no me encantó, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Es lo que DC nos quiere vender, porque aparentemente eso es lo que le gusta a los niños de ahora. Puede ser que yo a mis 25 años ya no sea su target. Próxima. Y aquí tengo todas y cada una de las portadas que están futuras a llegar en septiembre. Estas portadas aquí están estáticas, pero las van a poder comprar en 3D. Me gustaría que levantaran la mano todos y cada uno de ustedes que tiene una portada 3D del Mes de los Villanos. ¡Wow! Se resistieron muchos, ¿verdad? Se resistieron bastantes. Hablando de los años 90, yo también en mi casa tengo una gran cantidad, lo admito, de portadas cromadas, portadas holográficas, portadas die cut, o sea, que están como que cortadas, ¿no? Tengo un cómic que tiene una bala. Tengo un hueco de bala, ¿no? Todo el cómic tiene un hueco de bala. Tengo uno que está, digamos, el rostro del personaje aquí. Y el cómic está todo cortado acá. En la forma del personaje. Es horrible. La de las garras de Wolverine. ¿No? La de las garras de Wolverine. Es el file de... El secreto de Wolverine. Creo que tengo esa, pero también el más importante que tengo... Dios mío. Tengo la... Dos, y además tengo dos. El que tiene la gema de Eclipso, que se llama Eclipso, la oscuridad interna. Y lo peor de todo es que tengo la portada normal, que no tiene la gema, y tengo uno que tiene una gema, pero la cosa es que la gema está saltada. Entonces, ese cómic lo tengo que siempre poner mero adelante de la caja, porque si lo pongo en medio, va a empujar el cómic de adelante y lo va a romper. Pero bueno, entonces todos caímos en este rollo de las portadas especiales. Y lo curioso fue que muchos pensamos que nunca nos volvieron a hacer eso. Lo hicieron en el Mes de los Villanos y mucha gente no se pudo resistir. Y muchas de esas historias eran malísimas. O sea, y honestamente, ¿para qué comprarlas en 3D? Pero desafortunadamente los coleccionistas así somos. Nos dan un coleccionable y lo tenemos que poseer. No pasa absolutamente nada, pero bueno, próximamente van a salir esos coleccionables. Aquí traje todas las portadas porque también exploramos qué es lo que hay en el futuro. Desafortunadamente algunos eran GIFs, o sea, se veían, se movían. Entonces yo nomás guardé el que se podía, no guardé las dos opciones, porque no sabía cómo. Pero aquí vemos que está Superman y la otra portada o la otra imagen, ¿ya la vieron? Sale en polvo, ¿no? Sale como en polvo. Como en arena, ¿no? Algo me dice que van a matar a Superman o lo van a hacer arena, porque ustedes recordarán que en algún momento hubo Superman se pelea contra el Superman de arena. ¿Sí? ¿Recuerdan ese cómic? ¿Sí? ¿No? De hecho, hubieron dos. Dios mío. ¿No sabías? No, pero... Danny O'Neill y Neil Adams. No, Neil Adams hace las portadas, el interior es de Kurt Swan y guiones de Danny O'Neill. Las personas que agarraron y revitalizaron a Batman tuvieron tanto éxito que DC les pidió que revitalizaran a Superman y a la Mujer Maravilla y a Linterna Verde y a Flecha Verde, eventualmente. Lo que hacen con Superman es reducirle sus poderes. Hay una explosión, él se cae en un montón de arena y la arena le quita mitad de sus poderes. Se crea un Superman de arena y Superman se enfrenta al Superman de arena y descubrimos que no era un Superman de arena por la explosión, sino era un alienígena. La explosión abrió una pared a otra dimensión, una puerta a otra dimensión. El alienígena vino de la otra dimensión, utilizó un poquito de Superman, creó un cuerpo de arena y tiene este enfrentamiento. Después este alienígena regresa a su planeta, pero se lleva mitad de la fuerza de Superman. ¿Para qué? Danny O'Neill sintió que el problema para contar historias de Superman era si lo hacías tan, tan, tan, tan poderoso, era casi imposible que tuviera un enemigo con quien se iba a enfrentar. Entonces acá, la próxima imagen es un Superman de arena, un Superman en polvo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Lo van a matar? o regresará el Superman de arena? No sabemos. Se veía chida la portada. Se veía increíble la portada, pero no sabemos. Próxima. Pues acá, ese es el de Aquaman y los otros, porque aparentemente Aquaman tiene tantos fans que merece dos cómics. El suyo. Yo adoro a Aquaman. Yo lo amo. Pero honestamente vamos a recordar cuántos años en serio amamos a Aquaman. En Cartoon Network se la vi burlándose del personaje. El show de Aquaman y sus amigos es la onda. ¿Perdón? El show de Aquaman y sus amigos. El show de Aquaman y sus amigos, le cortaron la mano, le pusieron un arpón, le pusieron una mano de agua, hicieron todo hasta lo imposible para que el personaje fuera relevante para los 90 y nunca funcionó. Pero ahorita ya tiene dos cómics. Bueno, entonces esto va a ser Aquaman y los otros. Y por alguna razón u otra, Aquaman va a envejecer muchísimo en 35 años. Y va a tener una barba y pues va a pasar esto. Dios mío. Ok. Próxima. Aquí también tiene dos cómics Aquaman. Y aquí aparentemente, por alguna razón, su esposa, todos leyeron Black Knight. Recordarán que por el gran amor que le tiene Mera a Aquaman, ella queda loca y se vuelve una Red Lantern porque se rehúsa que le haya pasado algo a su marido porque lo ama, lo adora. Pero aparentemente aquí, como típica mujer, lo va a tener esclavizado. Por eso no me caso. Por eso no me caso. Entonces, básicamente es lo que va a pasar. Y de hecho, en las dos imágenes siempre está en caos. Ah, sí, siempre está ahí. Nunca se mueve, ¿no? Está así y voltea a ver a cámara, es todo. Pero a ver, próxima. Con cara de tristeza. Ay, ¿qué me pasa? Aquí tenemos a Batwoman, que aparentemente... Ah, perdón, si pensé que eso la razón es Batgirl. Pero aparentemente es Bane Girl. No sé, me imagino que se va a inyectar Venom y va a tener los mismos poderes de Bane. Dios mío, ¿por qué? No sé. Pero aparentemente hay mejor vida con anabólicos y pues yo no me puedo quejar. Entonces, pues bueno, eso es lo que va a pasar con ella. Se va a generar la máscara. Y eso es lo que pasará con ella. A ver, próximo. Este es Batman. En septiembre. Aparentemente se va, no sé, ir a Arabia Saudita. Y le robó su máscara a Gusti y todo. Sí, o sea, no sé, porque a mí, cuando yo lo vi, me recordó mucho a como que algo de Arabia Saudita. Como, porque además, si tú lo ves todo el trajecito, no se parece a Wesley Dodds, sino es como si estuviera en el desierto. No sé si te late que sea el desierto. Me recuerda mucho el one shot con que empezó la serie de Batman de los nuevos 52. Ese es el de Batman. Así es. El de Finch, que lo dibuja y lo escribe, Finch. También sale la parte de los Teen Titans, ¿no? Sí, pero recuerda que murió, entre comillas, Red Robin. Entonces Batman está tomando el lugar de Red Robin como el líder de los Teen Titans, porque ya no son teens en 35 años. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Por eso yo tengo el micrófono, Logan, ¿no? Pero Batman sigue estando más rojo que los teens. Ay, ¿por qué no lo viste? ¿Que no ves que más adelante tiene una... ¿cómo se llama? Tiene una columna vertebral metálica. Sí, estoy en todo, compañero. Tú relájate, tú respira. Tú respira y disfruta. Gracias. Bueno, entonces, aquí no sé qué vaya a pasar. Como yo pienso en desierto, automáticamente pienso Ra's al Ghul. Porque Ra's al Ghul es árabe y siempre está en el desierto. Entonces puede ser que por ahí venga algo, no sabemos todavía. Pues acá, como estaba mencionando, va a haber un Batman. Me imagino que son robots, Batmans. Y Batman, por alguna razón u otra, va a tener que estar una espina dorsal mecánica. ¿Cuál es el gran significado de esto? No sé. Pero me da mucho miedo. ¿O sea por la edad como Kingdom Come? Ah, puede ser por la edad como Kingdom Come, pero si tú verás en las escenas de Future's End Zero, pues no necesariamente se ve tan inválido, hasta tiene todo su cabello. Entonces, no sé qué vayan a hacer, pero pues, más que nada es, ¿por qué los robots? Si tú recordarás, el único que tenía robots era Superman. Estoy desconcertado. Yo también. A ver, mira, acá esto. Me gustó la portada, debo admitir, por el homenaje que hace y por lo que trata de decir. Si estoy en lo correcto, este es el Superman Batman. Y tienes a Superman cargando un auto, en este caso el Batimóvil, muy parecido a la portada de Action Comics número 1. Y el otro lado, Superman aplasta a Batman con el Batimóvil. Y dije, ok, puede ser que por eso tenga su espina dorsal falsa, porque viene este enfrentamiento, tal vez hecho por el Brother Eye, le rompe la espina dorsal a Batman, y Batman se tiene que forzado a usar robots y utilizar su espina dorsal falsa, y tal vez se tenga que huir al desierto para esconderse de Superman por un rato. Todavía no sabemos, pero bueno, estoy explorando. Y desafortunadamente se ha vuelto tan predecible. Yo de vez en cuando me pongo mi máscara de Question y empiezo a hacer ahí como en la caricatura. Esto viene de acá y esto viene de acá y esto viene de acá. A ver, próximo, por favor. Aquí tenemos un personaje que honestamente no sé por qué sigue existiendo. Se llama Batwing. Todos ustedes lo recuerdan cuando lo lanzaron de los nuevos 52. Era un chico africano que tenía un traje muy parecido a un traje de una historia muy, muy, muy antigua de Batman, que no sé si ustedes la recuerden. Que es horrible. Porque te hace cuestionar muchas cosas de lo que está haciendo Batman en sus días libres. Bruno Díaz lleva a tres chicos a acampar. Hay crimen en la ciudad gótica. ¿Para qué vas a llevar a tres niños a acampar? Ve a detener al bonito Joker. Eso es como un poquito más importante, al menos yo pienso. Pero lleva a estos chicos y los niños le empiezan a contar a Batman cómo ellos ven a Batman. Y un chavo dice, no, pues es un hombre murciélago, literal, es un vampiro. Otro dice, no, es un robot. Y un chico negro dice, es un hombre negro, que tiene alas mecánicas y puede volar. Y tiene una B gigantesca acá en el pecho. Esa fue la inspiración del primer Batwing. Si tú ves el traje de este personaje que se menciona y el Batwing de los nuevos 52 es igualito. No pegó para nada, ¿no? Porque fue un personaje bastante mal hecho. Y además, tienes a un personaje protegiendo todo África. Es un continente, o sea, no es una ciudad, ¿no? Es bastante grande. Nos dieron este otro personaje que tiene un traje muy parecido al de Batman Beyond, y es el hijo de Lucius Fox. Por alguna razón u otra, con el cambio de traje y acercarlo más a Ciudad Gótica y acercarlo más al mito de Batman, me atrajo un poco más el personaje, pero no fue suficiente para leerlo. Pero la portada está bastante linda, y de hecho está así y es así. Ya, a ver, próximo. Nunca me ha atraído mucho el personaje de Batwoman. Jamás. Honestamente siento que... Porque ella decide ser Batwoman. Batman no le da el ok. En el caso de Batichica te lo paso porque tiene esta relación con el comisionado Gordon. Pero esta chava, que es este... Kate Kane, un día se levanta y dice, ok, quiero ser Batimujer. Y opta por ser Batimujer y se lo permiten. Y aparentemente en un futuro va a ser una Batimujer de verdad. ¿Cómo se transformará en una vampiresa? No tengo la menor idea. Ya lo veremos. Pero lo curioso es que esto no es nada original. ¿Ya leyeron todos Astro City? Háganlo. Buenísimo. Hay una saga que es la saga del confesor. Y se plagian esto directamente de la saga del confesor. Próxima, por favor. Ok. Igual, esto parece un Lazarus Pit. Ellos se ven como la Liga de Asesinos. Este es Birds of Prey y por alguna razón u otra Canario Negro va a ser parte de esto. No sé si ella muere y la resucitan o ella toma el lugar de Talia al Ghul como la líder de la Liga de Asesinos, todavía no sabemos. Pero dije yo, como que están haciendo cosas muy, muy extrañas en DC, como que no encuentro la lógica, no sé tú cómo estás. No había visto todas las portadas, pero sí cada vez me están confundiendo más. Sí, porque la historia parecía muy clara hacia dónde iba, ¿no? No vislumbraba, sobre todo porque son los mismos cuatro escritores de historias regulares, que fuera a abrirse tanto las posibilidades de lo que este viaje en el tiempo y este fenómeno de Rodreal ocasiona, ¿no? Sí, y de hecho, por lo mismo que llegó tarde Terry McGuinness, llegó 5 años tarde, lo que quería detener no lo ha detenido, entonces todo esto va a suceder. Y me imagino que después de septiembre, después de todo esto, van a ir un poquito más al pasado y corregir todo. Ok. No sé por qué siguen publicando un cómic de Booster Gold, para las personas que no sepan. ¿Saben quién es este? ¿Ubican a Kamandi, el último niño en la Tierra? ¿Sí? Ah, gracias, salió una caricatura de Batman. Sí, fue un cómic de Jack Kirby. En su universo, en su mundo, habían hombres tigre y hombres simio. Si estoy en lo correcto, los hombres tigre eran los buenos y los hombres simio eran los malos. Y el príncipe de los hombres tigres era amigo de Kamandi. Me imagino que es lo que van a hacer, que en este futuro hay hombres tigres. Dios mío. ¿Leyeron Final Crisis? Ahí mencionan los hombres tigres y mencionan también a los hombres changos. Próximo, por favor. ¿Van a hacer algo con Catwoman? Aparentemente lo van a hacer más feroz. No sé. No sé. yo no sé qué van a hacer. De hecho, lo último que vimos en Forever Evil, no sé si lo vieron, y le iban a dar un perdón para que ella ya no tenga que esconderse y pudiera ser miembro de la Liga de la Justicia. Ella dice, no, yo quiero ser quien soy, no voy a cambiar por ti, Batman. Y se va. Y aparentemente va a cambiar, pero hasta aquí. Próxima, por favor. Ok. ¿Hay gente aquí que sea fan de John Constantine? ¿No? No, levanta la mano con orgullo. O sea, relájate. Yo también soy fan. ¿Hay alguien aquí que sea fan de Hellblazer, el cómic de John Constantine? Wow. Ok, no pasa nada entonces. Yo soy fan de John Constantine. No leí mucho de Hellblazer porque fue demasiado agresivo para mí. Pero leí todas sus apariciones en Swamp Thing. Y el personaje me encantaba. Y lo que me encantaba de John Constantine, para las personas que no sepan, es un hombre sin poderes, pero que por alguna razón u otra cosas sobrenaturales pasan a su alrededor. Y él siente la necesidad de detenerlas, porque si no las detiene, él va a morir también. La única razón o su único interés por salvar el mundo es para que él no muera. Y si tiene que matar a 6 personas para salvar el mundo, lo va a hacer. No le importa si esas personas sean inocentes, mujeres o niños. Es una persona totalmente amoral. Pero es lo divertido de John Constantine. Y lo más padre es que nunca tiene poderes. Jamás. Y eso es interesante para mí, ¿no? Que tiene todo el conocimiento y tiene toda esta manera de conseguir lo que quiere, pero hasta ahí. Pero desde que apareció en los Nuevos 52, por alguna razón u otra lo quieren volver superhéroe. Primero le dan los poderes de Shazam. Le roba los poderes a Billy Batson para tenerlos él. Y ver a John Constantine con un traje de Shazam no fue algo que yo quería ver antes de morir. Y ahorita le van a dar los poderes del Dr. Fate. Yo no sé, no, honestamente no sé. Sé que es un futuro alterno, pero esto no tiene nada de sentido. Próximo. Ok. Batman con el acertijo. Son amigos, son compañeros. Espero que nunca acusen a Batman de hacer lo mismo que lo acusan de que hace con Robin. Con el acertijo. Batman no hace equipo con sus villanos, porque son sus villanos. Trata de ayudarlos, sí, pero no haría equipo con ellos. Los lleva a Arkham, los lleva a la cárcel, pero no hace equipo con ellos, porque son villanos. Próxima, por favor. Ok. ¿Alguien está viendo Earth 2? Una persona, dos personas. Ok, ahí les va esto, en mi opinión. Nunca fue interesante Red Tornado en Tierra 1. No creo que sea interesante en Tierra 2. ¿Estamos de acuerdo? El único lugar, curiosamente, donde fue interesante Red Tornado, en la Batman el Valiente. Ahí se dan cosas interesantes con Red Tornado. Aquí, y además, en el universo que conocemos, es un hombre. Aquí es mujer. ¿Por qué? ¿Es Luisa Lane? Dios mío. O sea, Luisa Lane. Ah, claro, porque Superman murió en Tierra 2. También Batman y... Bueno, sí, Batman también murió y también la Mujer Maravilla. Entonces, Luisa Lane es un robot. Wow. Bueno, ok. Si me estoy quejando de Luisa Lane como robot, ¿qué creen que voy a decir de esto? Este es Wally West, según los Nuevos 52. Aparentemente, la elección de Michael B. Jordan como la antorcha humana ha tenido un efecto muy, muy, muy, muy fuerte en todos los cómics, y aparentemente ya hay que agarrar a todos los personajes blancos y hay que volverlos negros para que la gente no se queje. Pero lo curioso es que no sé aquí, ¿quién prefiere que se queje? ¿Los negros porque no se sienten negros o los blancos porque están volviendo los negros? No sé. Honestamente no sé qué es peor, pero te voy a decir una cosa, este no es Wally West. De ninguna de las maneras. Pero lo más triste de todo es que yo voy a ser uno de los que compra este estúpido título, ¿no? Porque quiero saber qué onda. Quiero saber qué está pasando y por qué lo están haciendo. Dios mío, qué asco. Por favor, próximo antes que vomite. Mi amor por Batman es total y completo. Y obviamente también adoro a Richard Grayson, mejor conocido como Robin, después conocido como Nightwing, y ahora aparentemente siendo conocido como Grayson. Wow. Todos leyeron Forever Evil. Yo también soy culpable, ¿no? Mea culpa. Y resulta que los individuos del Sindicato del Crimen revelan la identidad de Richard Grayson. Y aparentemente toda la gente que vive en el universo DC no pone que, ah, el hijo adoptivo de Bruno Díaz es Nightwing, por ende Batman es Bruno Díaz. No, el único que lo deduce es Lex Luthor. Y se toma 7 números para deducirlo, gracias. Pero obviamente Batman dice, ya no puede ser Nightwing, pero no te preocupes, puede ser un espía secreto. ¿Por qué? Pues porque aparentemente los espías secretos están pegando mucho en Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, bueno, pues ¿por qué no hacer un Agent of the Bat? ¿No? Entonces, Dick Grayson ya tiene este traje y va a ser un agente secreto. Y si vemos el otro lado de la portada, o cuando la portada cambia, tiene un traje verde con una estrella roja, porque va a ser ¿cómo se llama esto? Comunista. Hay un personaje originalmente llamado Starfire, después llamado Red Star, que era un personaje súper fuerte, que era ruso, tuvo algunos team-ups con los titanes, y ahorita el traje que está utilizando Grayson es igualito al que utilizó Red Star, después Starfire. Yo, hasta donde me quedé, ya no existía la Unión Soviética. Y Rusia no tiene el mismo símbolo que la Unión Soviética. Aparentemente, en los nuevos 52, regresa a la Unión Soviética. A ver, otra, por favor. Ok. Murió Green Arrow. No ha dejado de morir este individuo. Está teniendo tanto éxito en la tele. Y lo matan en Injustice. Y lo matan acá. Y por 10 segundos murió en su propio título, ¿no? Hay un momento en su título de los nuevos 52 que alguien le dispara en la cabeza con una flecha. Entonces, ¿por qué insisten en matar a Flecha Verde? O sea, tiene una serie que, Dios, no está tan mal. Está funcionando. Pero bueno, aquí yace Oliver Queen. Próximo, por favor. Este me duele, en serio, porque yo adoro, como podrán ver, a Linterna Verde. Y aparece esto aquí. Y en la próxima portada está como que todo negro y todo lleno de cosas como rocas negras. Y hay la idea de que va a volver a morir y ser algo con los Black Lanterns. Es como que está destruido el mundo. ¿O que está destruyendo el mundo? No, es que atrás está este modo. Ah, que está esta. ¿Está no, esto? ¿Esto? Ah, ¿quién destruye modo? Algo así, ¿no? Pues yo no sé, yo detrás de él vi como que varias figuras como negras. Puente, ¿perdón? Es como la fuente que marca los dioses. Ah, no, no, no. Si fuera la fuente, tendría que estar varios gigantes. Los gigantes se preguntan, no sé qué lo está pasando. Lo que tengo que decir es, ¿cómo puede ser que el escritor de esto, si esto es lo correcto, es Robert Vendetti? Hay cosas tan increíbles en Exo Manowar y aquí me está matando. Próximo, por favor. Ok. John Stewart se vuelve miembro de los Indigo Corps. Como que la compasión. Pero lo curioso es que normalmente eran villanos los que se volvían miembros de los Indigo Corps y él nunca fue villano. A menos que cuentes cuando destruyó un planeta. Pero bueno. Shang-Chi. Él es el único que ha logrado eso. Sí, este es un planeta. Aquí, pues es creo que el de Harley Quinn, y supuestamente se casan ellos dos, y la próxima imagen se están peleando. Pero sale Harley Quinn en bikini. Sale Harley Quinn en bikini, hay que conseguirlo, ¿verdad? Sí, próximo. Aquí, ¿a quién le interesa los Forever People? Es lo que sospeché. Creación del Fourth World, creación de Jack Kirby, son 5 chicos. ¿No? Son 5 chicos que llegan a la Tierra. Serifan, Big Bear, Beautiful Dreamer, Big Mike in the Black y Mark Moonrider. Son 5 chicos que llegan a la Tierra para descubrir la alegría y la felicidad. Y cada vez que se meten en problemas, le llaman al Infinity Man para que lo resuelva todo. No es un gran cómic, pero aparentemente el Infinity Man se vuelve como que muerte y va a hacerle algo a Beautiful Dreamer. Próxima. Ok, este va a ser... la Liga de la Justicia de Canadá, y son este personaje que es de la Legión de Superhéroes, Wildfire. Aquí creo que es al Flash, tal vez un Flash mujer, no sé, veo aquí como que algo está en su pecho. Este personaje no lo reconozco, y este tampoco. Todo está en blanco y negro, entonces no podemos ver. Yo lo que tengo que saber es por qué necesitamos tantas Ligas de la Justicia. Está la Liga de la Justicia Oscura, la Internacional, la Normal y la de Canadá, es así como bien, en serio. Así es, la de Canadá es United. Se llama United. Originalmente se iba a llamar Canadá, pero ahora se va a llamar United. Satana se vuelve villana, se vuelve mala. Curiosamente, Bad Girl se vuelve mala. Catwoman se vuelve demoníaca. Se vuelve vampiresa Bad Woman. Y ella se vuelve mala. Entonces, algo tiene esta vida. Todas las mujeres cuando les haces algo en la cara se hacen mala. Pues no sé, a ver, próximo, por favor. Después tenemos Justice League United. Antes el otro era Justice League a secas. Este es Justice League United. Y aparentemente sigue vivo y joven Oliver Queen. Aquí está Animal Man. O sea, no sé, este es un show. Dime. No, que en la portada de Oliver Queen, cuando hace el giro, se ve el encapuchado atrás de la lápida a la mitad. Ah, sí. Tienes razón. Entonces, como que no muere, pero también estaba viejito. Pero bueno, ahí veremos. Pues aquí Carly Queen aparentemente va a ser la presidenta o va a matar al presidente, uno de los dos. Es el Suicide Squad. Primero aparecen en la casa, después aparecen en la Casa Blanca. Próximo. Ah, se van a pelear los Outlaws. ¿Quién no venía eso a venir? O sea, me sorprende que hayan tardado 3 años en pelearse. Próxima. Ah, nuestro buen amigo Guy Gardner. Aquí está como un Blue Lantern, o sea, la esperanza. Y se va a ir ahorita a todo lo que es la rabia. Aparentemente es lo que va a pasar con él. Pues tenemos a Sinestro, que va a quedar loco. Y no sé, no sabemos qué le está pasando. Pelón y como que más de muerte. No sabemos si él la causó o qué. Aquí van a seguir haciendo cómics de guerra que a nadie le interesa, pero a ver, van a hacer cómics de guerra con zombies. Eso seguro va a hacer que la gente no compre más. Próximo. Curiosamente, estas dos imágenes están iguales. Se nota que no saben qué hacer con Superboy. Próxima. No, se ve más joven, ¿no? Sí. Sí. Se ve como más desesperado en esta imagen y el otro se ve joven y buena onda. Lady Death. Aquí lo que van a hacer, me imagino, es que tenemos al Superman Cyborg y va a convertir a Superchica en Cyborg. Es su papá, ¿no? Ah, su papá, tienes toda la razón. Entonces, me imagino que va a agarrar a su papá, va a convertir a su hija en robot y tal vez eso tenga las repercusiones con Brother Eye, de ahí salgan todos los superhumanos en forma de Omax. Próxima. Aquí tenemos a Superman con una armadura. Ya, que le cubre toda la cabeza. En serio, están matando a Superman, en serio. Qué mala onda. Próxima, por favor. Aquí Superman y la Mujer Maravilla están peleando. ¿Qué onda? Todas las mujeres están haciendo alguna locura. Todas las mujeres están haciendo cosas mala onda en todas las portadas. O sea, no sé qué onda con Dan Didio. Próxima, por favor. Pues aquí tenemos a Swamp Thing. Tenemos esta y en la otra versión es un cyborg que está totalmente metálico. Entonces se va a volver de el elemental de las plantas a el elemental de la tecnología, aparentemente, o Brother Eye lo va a transformar en algo mecánico. Va a ver como un vínculo. A ver. Aquí tenemos ya a los titanes, como tú mencionas, donde Batman aparentemente toma el liderazgo. Aquí una chica, Flash, y por alguna razón la cosa del pantano ahí atrás. Es el estorboso pelear con ese traje. ¿Con este? Ay, compañero. Son los 52. Todo es estorboso. El próximo. Ah, este es Pandora, hablando de gente estorbosa. En una escena está ella y la boca de la calavera está abierta y en la otra está cerrada y la está matando. Esperemos que este sea el último número de Pandora. Próximo. Aquí tenemos a Phantom Stranger y del otro lado es el Phantom Stranger sin poderes. Entonces no sabemos, siendo que él es Judas Iscariote, Dios mío, y cada buen acto hace que uno de los 30 monedas de plata desaparezcan, puede ser que en este futuro ya hizo todos los actos buenos que necesitaba hacer y las monedas ya desaparecieron y ya regresó a ser humana. Después tenemos aquí a la Mujer Maravilla, igual a todo como loca. Ya está su lazo, tiene una manera de atacar, no solo es protección. Próximo. Aquí van a ser los World's Finest. O sea, en vez de ser Superman y Batman, va a ser Power Girl y Huntress. Lo menos que ese partido no me ofende tanto. Y este es el momento que estamos esperando. Eso lo voy a disfrutar, perdónenme. Aquí está la basura humana, mejor conocida como Carl Reiner, peor personaje jamás creado. Por alguna razón u otra, le dan demasiado poder como un White Lantern. No ha hecho absolutamente nada como un White Lantern, excepto bajarle a la mujer a Green Lantern, a Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos. Y curiosamente, ya murió una vez. Ya revivió porque obviamente la linterna blanca es vida, pero afortunadamente en septiembre pasará esto. Entonces, no importa para nada lo que haya pasado en todos los números anteriores, yo me lo voy a comprar, lo voy a poner ahí marcado en la puerta de mi casa para que todos vean, ahí muere la basura humana mejor conocida como Carl Reiner. Y bueno, próximo por favor. Y ya, desafortunadamente, ya se nos terminó el tiempo. Ya son las exactito, ¿eh? 2 horas exacto, porque empezamos 5 minutos tarde. Damas y caballeros, ya hablamos un poquito acerca de Original Sin, que en esta se lo recomendamos. No, no me encanta para lo que ha sucedido ahorita en el tie-in, pero los 3 números que han salido, el 0, 1 y 2, se los recomiendo bastante. Me gusta mucho todo el misterio que está sucediendo. En Future's End, lo único que les puedo recomendar, en serio, lo único que les puedo recomendar es que hayan incluido a Terry McGinnis, alias Batman del Futuro, porque además es un personaje muy divertido. Vamos a ver qué hacen con ellos. Yo lo único que les puedo decir ahorita es, como dijo alguna vez Stan Lee, make mine Marvel. Y en serio, compren Original Sin, porque creo que se van a divertir un poquito más. Sí. Porque Future's End, en serio, me está deprimiendo. Bastante. ¿Tú qué opinas? Saben que va a ser una matazón tremenda, ¿no? O sea, sin razón, sin motivos, todos contra todos, ¿no? Pero si eso queremos ver, creo que va a ser entretenido. Y el otro sí es un misterio que se va a resolver lentamente, que hay muchos jugadores, que hay cosas viejas que hace muchos años no vemos y que las van a traer al presente, ¿no? Y cómo se integran, creo que eso va a ser muy, muy interesante. Me parece muy bien. Pues ahorita ya tenemos que irnos, nada más que abrieron. Me gustaría darle muchas gracias al tienda de Fantástico, para las personas que no sepan dónde se encuentra, Félix Cuevas 835, afuera del Metro Zapata. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Fantástico por siempre, mes con mes, abriendo sus puertas. Aún no sabemos cuál va a ser la plática de del próximo mes, pero les garantizo ahorita, julio, prepárense, porque julio es el día de Batman en DC y va a ser el día de Batman aquí también. Y yo les prometo venir con menos ropa. Con el símbolo aquí, ya con body paint del símbolo de Batman, entonces ya tienen una razón para venir a ese día. Solo, ¿no? Les prometo que les va a gustar. Yo adoro a Batman, 2 horas no va a ser suficiente para cubrir los 75 años de Batman, pero créanme, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Gustaría pedirles por favor un fuerte aplauso para mi buen amigo Javier Sabre, que me acompaña hace mucho tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en YouTube. Muchísimas gracias a Lioko. Gracias, en serio, te aplaudo. Un fuerte aplauso por siempre grabar nuestros programas. No se vayan todavía. Vamos a dar los regalos ahorita. Entonces, relájense. Yo de aquí me tengo que salir corriendo. Entonces, vamos a hacer lo más rápido posible para entregar los regalos. Y ahora sí me gustaría darles un aplauso a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, damas y caballeros. Vamos a ver.